burning beds, or you could sleep through the static. But who needs sleep when we've got love? Who needs keys when we've got clubs? Who needs fleas when we've got guns? Who needs peace when we've gone above? But beyond where we should have gone, we went beyond where we should have gone. Stuck between channels, my thoughts all quit. I thought about them too much, allowed them to touch the feelings that rained down on the plains, all dried and cracked, waiting for things that never came. Shock and awful thing to make somebody think that they have to choose, pushing for peace, supporting the troops, and either you're weak or you use brute force feed. The truth is we say not as we do. We say anytime, anywhere, just show your teeth and strike the fear of God. Wears camouflage, cries at night and drives a Dodge. Picked up the beat, stop hogging the feast. That's no way to treat an enemy. Well, mighty, mighty appetite, we just eat them up and keep on driving. Freedom can be freezing, take a picture from the pretty side. Mind your manners, wave your banners, what a wonderful world that this angle can see. But who needs to see what we've done? Who needs please when we've got guns? Who needs keys when we've got clubs? Who needs peace when we've gone above? But beyond where we should have gone, beyond where we should have gone, we went beyond where we should have gone, beyond where we should have gone. De las 7 y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquímetro, Metro 95.1. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo te fue, Scott? Primero de todo. Fenómeno, la pasé genial. Gracias a la gente de Catedral Alta Patagonia, que me trataron con mucho cariño. Una de las cosas que me sorprendió mucho, que pasa en Bariloche, que les recordará cuando yo se los comente, se van a acordar, y es que, ¿viste la gente que te ayuda a subir a la aerosilla? Sí. Que te des ayuda. No, no, que te da una mano, que te acerca a la aerosilla, que te sube los esquís en la cabina y todo eso. Sí, espera, ya sé que sí, si mi chiste te lo digo, porque siempre hay quejas con esa gente. Las tres temporadas que fui, escuché quejas hacia esa gente. No sé a qué quejas te referís. Yo iba a destacar justamente la buena onda que tiene y la buena predisposición que siempre tiene. Bueno, es un buen tema para hacer la primera encuesta internacional del Parquímetro. Que desde Bariloche la gente nos cuente. De todas maneras, desde Bariloche van a decir que sí. No sé, vamos a ver. Yo las tres temporadas que fui, escuché quejas hacia esa gente. Es que la situación es muy compleja. ¿A vos no te pasó, Juan? La verdad, vamos la verdad, como siempre. Sí, no, por supuesto. Yo sufría tanto ese momento que no registraba nada de lo que pasaba alrededor. No, yo siempre escuché quejas hacia esa gente. Qué raro, no, yo nunca escuché, y es más, y lo que viví fue siempre amabilidad y todo, cuando a priori uno piensa de por ahí no van a ser tan amables, y todo lo contrario. ¿Son los que te ayudan a bajar cuándo? A subir a la aerosilla. A subir a la aerosilla. En cada terminal de aerosilla hay gente por si pasa cualquier cosa. Si necesitas ayuda, te ayudan. Si no necesitas ayuda... Bueno, yo siempre escuché quejas. En las tres temporadas me llamó la atención, ¿eh? Justo, y nunca lo comenté, porque no me, son cosas que no tienen ni tiene sentido comentarlas. Pero en las tres temporadas, ahora que lo decís, lo comento. escuché quejas. No, no, la verdad que todos, bueno, en todos los casos me fue tan bien. Había uno incluso que cantaba, te iba cantando el resultado de cómo iba jugando el básquet. Y... Ah, no, inusual total, nunca me pasó en la vida. Lo que siempre pasa es, más acá, vamos, los que juntitos, vamos, los cuatro. Bueno, pero abramos, dale, a ver, 40-10-7-2-6-7, a ver qué es lo que pasa. A mí, mi percepción es todo lo contrario. Ojo, yo nunca me quejé, a mí me chupó un huevo, pero sí escuchaba quejas de la gente. ¿En serio? Uh-huh. Bueno, si vos escuchaste, vos escuchaste. Vamos a ver que la gente que fue a Bariloche a esquiar, o a cualquier lado, porque no creo que sea en Bariloche, debe ser una característica... Sí, sí, no debe ser un mundo aislado el de los ayudantes de sillas o de los encargados de terminales en Bariloche. Tengo mis auriculares, yo hablando de esto, mis esquíes por ahí. Son los esquíes. ¿Vos te llevaste un adaptador con los tus auriculares? Eso. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Lo necesitas vos? Porque nosotros los dos usamos. Entonces faltaba uno. Y tenía que nos faltara si no lo traías. Bueno, el teléfono es 4010-7267. A ver, sí. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Trabajo en la radio. Ahí estamos. Hola. Sí, ¿tu nombre? Matías. ¿Estás en Bariloche, Matías? No, acabo de ver de las leñas el viernes. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¿Hay nieve? Sí, mucha nieve, menos dos días. Y sobre la gente que está en las terminales de las aerosillas y esas cosas, ¿o qué decís? Sea sincero. Particularmente, muy buena onda. Los chavales, muy buena onda. Me decían cómo iba a estar el tiempo, todo. Uh-huh. Bueno. La verdad que ellos se portaron bien, en las leñas, no sé, en Bariloche. Okay, abrazo. Bueno, uno para buena onda, entonces. En las leñas, dijo. Onda, buena onda. Pero dijimos que no importaba el lugar. Sí, no importa, pero vamos a hacer más, a lo mejor... Hola. Hoy es feriado, ¿sabes? Sí, ¿no? La lo sé, por supuesto que lo sé. Es ridiculísimo, estamos de acuerdo, que sea feriado hoy. Yo no estoy de acuerdo con ningún feriado, ni siquiera el día... Bueno, pero que sea domingo y lo pasen a un lunes, es más menemista que menos. Yo no hablo de ello a eso, que es un país de vagos, ¿qué crees que te digan? Atiéndame. Sí, hola. Buenos días. Sí estoy de acuerdo con... Perdón, que ahora parece que va a salir la por favor, esperen un poquito. La resolución de que no se puede trabajar el día del cumpleaños. De que no, alguien para poder decidir el día del cumpleaños no trabajar. Esa es buenísima, ¿eh? Sí. No estaba al tanto. ¿Quién habla? Joaquín, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Joaquín, ¿qué haces? ¿Qué decís? Bien, acá todo tranqui. Quería comentarles, nosotros fuimos de viaje egresados a Bariloche hace 2-3 años y nos trataron muy mal. Pide, dale, flaco, hace esto y el otro, no, todo mal. Probablemente con los tirabolas tengan otra actitud que con los esquiadores. No, pero mirá que fuimos de buena onda, pero nos trataron bastante mal. Bueno, abrazo. Abrazo, chico. Es una situación excepcional, imagino que un contingente... ¿Qué dijo? No escuché. Porque yo me acuerdo también... Que... Sin auriculares, ya me los pongo, No, es lo más normal, que él fue con su viaje, claro. con su grado, con su año de viaje de egresados y que no los trataron bien. A mí tampoco, pero... Ah, no, no pues para matarte a vos, no para tratarte mal, ¿no? Yo por eso me mantuve en silencio, porque también recuerdo que no nos trataron muy bien, pero bueno, es una situación excepcional. 4017-267, estamos hablando del trato, ¿cómo consideras que es el trato de la gente que ayuda a subir y a bajar de las aerosillas en los centros de esquí? Sí, buenos días. Hola. Sí, ¿tu nombre? Federico. Hola, Federico, dale. ¿Cómo estás, che? Escuchame, mira, estoy acá en Montpellier, solamente te quería decir que estoy llamando, estoy escuchando tu radio, en Francia, y bueno, me ha pasado también en las aerosillas de que, bueno, si la gente realmente te ayuda. Algunos bracas no te ayudan, ¿no? Pero bueno. ¿En general tenés buena respuesta? Sí, la verdad que sí. ¿En Francia y en Argentina o estás hablando solamente de Francia? No, en Francia y en Argentina. Ahora estoy de vacaciones acá en Francia. Estoy con el ex de mi ex de vacaciones. Así que es muy loco, pero bueno. ¿Qué son? ¿Son todos hombres o hay mujeres y hombres? ¿Cómo es el tema? No, somos todos hombres. Somos todos hombres. Ah, sí. ¿Y qué haces en Montpellier? ¿Cómo? ¿Qué haces ahí en Montpellier? Bueno, ahora estamos preparando todo para ir a París. A pasar unos días. ¿Pero vivís ahí hace mucho? No, vacaciones. No, yo vivo en San Justo. Ajá. En Buenos Aires. Está muy bien. Así que, sí, estamos pasando unos lindos días. Y bueno, te imaginaba llamarte para contar, bueno, estuvimos leyendo tu libro en el avión. ¡Ay, qué lindo lugar para leer mi libro! Con todos los zapatos y los zapatos de aerolíneas. Ajá. Así que, bueno, yo soy mecánico de aerolíneas. Y bueno, así que, pasarla. Muy bien. Mirá qué colorido, mecánico, Montpellier, loca, un montón de cosas que pasan en la vida. Como la vida misma. Un beso grande, que disfrutes. Un beso, suerte, gracias por todo y bueno, saludos desde acá. Chao, querido. Amor, chao. 40, 10, entonces 7, tomemos 3 más, pero sí, eso es rarísimo, es muy raro, vos sabés que yo, en serio, a mí no, yo no les doy pelota. Siempre yo voy con mis MP3 y no, además, la verdad, no lo voy a decir para que digan, ay, pero yo esquivo bien, así que no tengo problemas. Yo soy testigo de eso, fantástico. No tengo problemas de torpeza, así que no sé, pero yo siempre escuché lo contrario, que eran unos mala ondas. Qué raro. Hola. Para hablar con Fer. Estamos acá, soy yo. ¿Qué tal, Fer? Martín. Hola, Martín. Estuve en Chapelco y sí, te tratan mal y me parece que es en todos lados. Pero es porque todos ganan 2 mangos y como vos contabas, una vez creo que fue este año lo de la chica del supermercado. ¿Qué chica del supermercado? Que, no sé, que te boludeó con un cambio o algo así. Ah, en un disco, sí, en un disco. En el supermercado disco, sí, sí, es verdad. Bueno, y me pasa a veces eso, no solamente yendo a esquiar, sino que en todos lados. Bueno, hoy, justamente hoy, mirá qué casualidad, en el diario Crítica, vieron que yo los te mando un beso, escuchá por radio. Bueno, beso. Vieron que yo los lunes escribo sobre sociedad. Sí, uh-huh. Sí. Y a mí me gusta mucho, me obsesiona el tema del funcionamiento de una ciudad. A mí me encantaría ser Macri, por ejemplo. No Scioli, Macri. Me gusta mucho el funcionamiento de una ciudad. Soy obsesivo con... lo he descubierto este año, que era obsesivo con el funcionamiento de una ciudad. Que lo tuyo era la intendencia. Sí, sí, sí. Bueno, cuando fui azafato, comisario a bordo, me encantaba ser jefe de cabina. Me gusta ser jefe. El organizador, ¿te gusta? Sí. Me gusta organizar. Vos haces esto, vos haces otro. Tengo buena cabeza para la organización, me di cuenta. Y soy muy detallista para las cosas de la ciudad. Y hoy justamente decidí que la columna de sociedad, como es más chiquita, está en el interior y es en sociedad, sea todos los días de algo de la ciudad. Uh-huh. Y hoy, se trata... Bueno, ahora la leemos, si está por ahí, tráemela. Pero trata de lo que dijo este chico, de que ahí afuera no hay nadie para ayudarte nunca, o casi muy pocas veces. Bueno, ahora la leemos, el último, dale, hola, buenos días. ¿Vos qué me sugerís en tu columna? ¿Así como unos helpers en la ciudad que te ayuden con cualquier cosa? No. Ahora te la leo. Sí, 4010-7267, muy buenos días. Che, tan poca gente escuchando, porque la verdad, por lo menos, o sea, no espero los 200.000 de siempre, pero 40.000. Porque queden 15 y llamen 7. Hay uno en Montpellier, ¿viste? Bueno, estamos hablando de la gente de esquí. Es un poco reducido también el público al que apuntamos, eso hagamos. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, tu nombre y tu opinión. Liliana, y ya hace 2 años que vamos. Y re bien. Tanto a mí como a mis hijos nos trataron muy bien. Está muy bien. ¿En qué centro? En Bariloche. Ok, debe ser la misma gente que me trató bien a mí. Besos, Liliana. Gracias. Adiós. Sí, esa es otra cosa, la experiencia personal. Sí, claro. Igual, también ahí es todo bastante impersonal porque somos todos muñecos con antiparras y gorros y nadie se reconoce. No, bueno, está bien, pero no digo porque algo pasa personalizado hacia alguien, sino que digo, justo el momento, a lo mejor a uno te agarró uno con un mal día. Bueno, yo nunca me di cuenta de nada, ni sí ni no, pero sí escuché gente que se quejaba. Uh-huh. Y hay un yo siento un maltrato generalizado en la ciudad, pero no, ni siquiera un destrato. Es un destrato. Bueno, y lo voy a leer. Dice, se llaman nosotros los demás. Ay, menos mal que les dije que no pusieran la coma, son boludos, Mirá que llamé específicamente al diario. La terminé de escribir y llamé al diario y dije, por favor, en el título no hay una coma. Y la pusieron. No la pongan porque cambia el sentido. Nosotros los demás, se tendría que haber llamado sin coma. Sin coma. La nata, echa a los corregidores, por favor. Sin coma, nosotros los demás. Y siempre están... los que visten uniforme. voy a prender la luz para no ser un carajo. Y siempre están los que visten uniforme. Esos a los que uno no se los puede imaginar haciendo otra cosa que lo que están haciendo. No tienen vida propia, no tienen pasado ni futuro. Los que visten uniforme con ese verticalísimo y definido instante. Los que vemos cuando existen solamente, cuando los necesitamos. Nosotros, los de civil, no los autorizamos a ser humanos y ellos obedecen en el acto. Pasan inadvertidos y a veces los envidio. Son casi invisibles los que usan uniforme. No tienen tonos, ni matices, ni colores. No se puede saber si tienen buen humor o mal humor. No tienen humor. Tienen rutina, conducta, resignación. Tienen su barrita con su nombre, sin embargo no tienen mucho nombre. No tienen vergüenza, no se asustan ni se sobresaltan. No se apuran ni se retrasan. Tienen un tiempo aparte. El tiempo del sistema de la computadora, el tiempo del servidor. Los tiempos de los trámites. Los tiempos que tardan las cosas en estar listas. Cuando las cosas deciden estar listas, ellos terminan su tarea. No sea usted ingenuo, mi querido ciudadano, no piense jamás que ellos hacen las cosas, que ellos hacen que las cosas sean posibles. Bájame un poquito la cortina, me molesta un poquito el tromboncito. Todo lo contrario, ellos tratan con todo lo que está a su alcance que las cosas no salgan. El tema es que las cosas salen solas y finalmente terminan con ese trámite tan fácil. Cuando estoy siendo atendido, si cabe el término, por uno de uniforme, siempre pienso, y me consuela un poco el hecho, de que también ese energúmeno, en unos días, tendrá su día libre y tendrá que soportar a otro de uniforme. Y ese otro a otro, y hasta que el primero que se sacó el uniforme se lo ponga otra vez y vuelva a sus menesteres de uniforme. También pienso que los de uniforme tratan de esa forma tan deforme a los civiles porque han sido maltratados por alguno de uniforme cuando eran ellos los civiles. La venganza de los de uniforme se llamaría la novela y contaría la historia de nuestra incivilización organizada. Los de uniforme no tienen piedad y nada les importa demasiado. Nuestra urgencia o nuestra necesidad no los altera en absoluto porque su mayor defecto es que jamás, pero jamás, se ponen en nuestros zapatos. Y no lo hacen porque es un zapato de otro color. Es un zapato de color civil, de color humano. Si el zapato tiene su mismo color, si es un zapato de uniforme, entonces sí se lo calzan. Lo que quiero decir con esto es que los de uniforme atienden mejor a los de uniforme. Esto es patético y es una vergüenza, pero también es totalmente entendible. Son de la misma casta, del mismo equipo. En un grupo de personas se forman equipos en todo momento y todo el tiempo. Es como un partido de truco. Los guiños se cruzan entre los del mismo grupo. Y son solo para los de ese equipo. Por eso las sociedades fallan. No tenemos tanta paciencia para todos. No tenemos tanta compasión para todos. Apenas tenemos tiempo y ganas para los nuestros. Por eso los albañiles se entienden y se respetan entre sí nada más y se burlan del capataz y del maestro mayor de obras. Por eso los empresarios solo van a los velorios de otros empresarios y los médicos hablan entre ellos nada más. Los policías se sonríen únicamente con otros policías y los famosos solo atienden el teléfono cuando es otro famoso. Llamar al 110 es saber que nos sometemos al destrato y a hacer una molestia. El cajero del banco siempre en el fondo está deseando que no tengas el DNI. El aduanero, en lugar de cuidar sus tierras, está esperando hambriento el bagallo. Los que te instalan el cable ruegan que no estés cuando lleguen al rango tan amplio que te dio la de ventas, esto es de 8 a 14, y la empleada de la aerolínea no es feliz si por fin te tiene que dar el upgrade. Hay montones de maniquíes malvados en puestos con nombres ficticios como los de atención al cliente. No jodamos más, la atención al cliente no existe. Basta, señores creativos, de mostrarnos con avisos pretenciosos que las empresas quieren a sus empleados y nos quieren a nosotros y nos sonríen con colinos. Basta de es un consejo de, basta de te esperamos, basta de protección total. Nadie nos espera en ningún lado, nadie nos protege de nada. Qué triste saber que nadie está para servir verdaderamente. Qué desesperación me da saber que los que están ahí afuera para ayudarnos no nos quieren ayudar. Qué angustia sofocante me da saber que la sociedad está compuesta por nosotros. Peña, ¿estás enojado hoy? ¿Qué te pasa? Sí, ando enojado. ¿Y? Un poco siento eso. Bueno, vos fuiste uniforme y ahora no sos uniforme. Sí, así me involucra que... a mí, guarda, mirá que digo al final. Por eso es que lo sabrás, este... Bueno, por eso digo... Sabrás qué vicios llevan a eso también. Qué angustia sofocante me da saber que la sociedad está compuesta por nosotros. Yo debo ser un marciano, porque no me siento involucrado en ese grupo. Espera, de todas maneras lo del uniforme es una metáfora, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí. Hablas de famosos y en este momento en uniforme. Nosotros tenemos un uniforme de estar haciendo la radio. Pero de... claramente tuviste un puesto donde atendías público. Sí, claro, miles de veces. Uh-huh. Entonces, conocerás cuáles son los vicios que llevan, o podrás ver la punta que lleva al destrato. Decís, ¿sabés lo que pasa? Que hincha de tratás con el público y termina hinchando las pelotas a los 5 minutos. Pero yo el público no sé. Es gente. El tema, lo que quiero decir, es que a la gente nos molesta a la gente. Por eso digo, qué triste es que la sociedad esté compuesta por nosotros. Creo que la gente no nació para o sea, hay que ir siempre a las bases. Yo voy a Cromañón. Cuando el hombre tenía que matar para comer, cogía, no para reproducir, sino porque tenía ganas de sacarse la leche de los huevos, y no sabía qué era amar, sino que apretaba fuerte a su pareja y contra la pared y la besaba. Punto. Uh-huh. Esa es la naturaleza del hombre. Después lo que hicimos civilizar y poner todo este tipo de piripipis que no sirven, o sea, no dan demasiado resultado. Creo que el hombre no nació para servir al otro hombre. Para nada. Sirvió para matar al otro hombre o para cogérselo. Punto. Matar, coger o comer. Pero no creo que haya habido en hace millones de años un hombre que ayudara al otro. Es una lucha, nuestra naturaleza es una lucha territorial todo el tiempo. Y salir de acá porque te piso, y si te piso mejor y me paro encima tuyo. Yo siento eso, desde mí, yo soy así. Creo que la evolución de matar al otro hombre es emplearlo. Exacto, por eso dije en esta civilización, no me acuerdo cómo digo en un momento. Pero es eso, claro, obvio. Pero ahora, lo que yo quería decir, en ese contexto de evolución contra natura, evidentemente si coincidimos con lo que dice Fernando, ¿no genera satisfacción el hecho de servir al otro? Incivilización organizada, dije Scott. Uh-huh. ¿No genera qué? Sí, obvio, bueno, después uno, ¿cómo se dice? Se doma. Y sí, ¿qué vas a hacer? No, sí, a vos te da satisfacción servir a otro porque lo haces ocasionalmente. No. No lo haces como trabajo, pero si tu trabajo es estar justamente levantando bandejas en una comida rápida, no sé si te vas a sentir la satisfacción de cada vez que levantas una bandeja. Es probable, pero... No es cada vez, pero a veces sí te da. Me refiero a que el otro te devuelva un gesto de agradecimiento, sí, una sonrisa. Sí, pero no es lo habitual. Pero también es, y dando vuelta, obviamente todos tenemos uniformes, y también, como dice Juan, que tal vez te da satisfacción, porque también sabes que vas a estar del otro lado, digamos, que uno está, el que tiene uniformes como vos, me parece que hay veces que uno se da cuenta de eso. No, el que tiene uniforme no es como vos. Vos decís que uno nunca... Nunca. Yo quiero creer que sí. No es así. Y vos sabés que no es así, el que tiene uniforme no es como vos. Y no es que es peor, no es que es menor, es menor o mayor, es diferente, es otro equipo. Es otro equipo y está ahí generalmente para impedir. Ese es el pensamiento que uno tiene desde el vamos. Vos sabés que no te va a ayudar. Vos sabés que si vas con un problema va a disfrutar en el fuego. Es muy inconsciente esto, ¿eh? No crees que estamos hablando a nivel consciente, obviamente. Pero la persona va a disfrutar. Mira, lo que me pasó a mí en el disco fue muy simple. Yo pregunté si desde ese disco había envío a domicilio donde yo llegaba. Me dijo que no. Eran 3 cuadras. Está bien, tiene razón, obviamente. Pero después agarré a otra y que me dijo que sí. Eso pasa mucho también cuando uno llama para quejarse por teléfono en algún lugar. Siempre si recibís un no, te conviene cortar y caer en otro operador que pensaste, dice que sí. Sí. Pero yo siento un resentimiento, y no es desde ahora, hace un año, ni dos, ni tres. Es desde que nació el hombre y en todos los países. En todos los países, en Estados Unidos a veces es mucho peor que acá. ¿Por qué asumir ese oficio de servicio como una condena social? ¿Por qué? Porque el hombre en sus principios no estuvo creado para servir. Bueno, no sé, pero creado, ya que evolucionamos hasta este contexto, es que es una evolución ficticia. Por eso yo digo, es una incivilización organizada. Para mí es una evolución ficticia, no es sentida. Es un buen tema para debatir. En un día feriado, sobre todo. Las cartas están sobre la mesa. Hobbes contra Rousseau. Se armó. Yo creo que es así. Son las 7:29 de la mañana, en este día feriado. Los chicos están... Los dejé a todos en la cama durmiendo. Bueno. En el laboratorio del doctor Peña Stein. 7:30 son las 7:30. La temperatura... Chicos, el clock. La temperatura 6 grados 8 décimos. 6 grados. Yo tengo un calor como si hicieran 20 grados. No se siente.

Sonido Urbano. Sonido Urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido Urbano. Ya van dos semanas que estoy corriendo. Un récord para mí. No paro hasta los 10 kilómetros. Hola, soy Julieta y voy a ser mamá. Tengo 76 años y novia nueva. Habla Carlos. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. ¿Sí? ¿Qué piso vas? Al 1.632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. MGMT, electro rock y mucha psicodelia en un disco único. MGMT, la banda del año. Descubrí su álbum Oracula Spectacular antes de que te lo cuenten. Conseguilo en CD o enviando tono a 99.599. MGMT es Sony BNG. Metro y medio. Aquí estamos charlando con Valeria Bertuccelli. ¿Tuviste los prejuicios de actriz en algún momento? No, yo la verdad justo no tuve, porque de hecho venía del Teatro Under, hice televisión, hice Máximo Corazón. Claro. Fíjate que muy prejuiciosa no soy. ¿Y te condenaban algunos compañeros de esa? Sí, algunos me preguntaron, ¿me puedes explicar por qué? No, que explicar a vos, claro. ¿Por qué, boludo? Sí, no me pide explicaciones mi marido, me las pedís vos, boludo. Me encantan las listas a mí. Sí, pero a mí me encantan tengo las listas. Muchas. ¿Tenés alguna acá? Sí. Acá tengo. En vivo y exclusivo, la lista de Valeria Bertuccelli para Metro y Medio. ¿Sabés la lista que acá hizo tengo hoy? La del día de hoy. Es una hojita chiquita. No van a entender. A ver. Rosa. Descuento Estela, por ejemplo. ¿Qué descuento Estela? La plata que le adelanté a la señora que trabaja en casa. Okay. Gracias, Silvina. Es que le tengo que dar las gracias a una amiga que me mandó una cartera para el letrero que estaba venida. Tengo que decir gracias, Silvina. Claro. Claro. Martín Fierro un día y subí con esa lista. Empieza gracias, Silvina, está todo bien. Se fue y se descuento Estela. No, la miércoles. Somos nosotros la. Estamos acá. Estamos en la lista. Estamos en la lista. Gracias. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho a la vuelta. Metro 95.1. Sonido Urbano. Alegría desde 1890. Gimnas, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Acá en Francisco Álvarez no sabés cómo heló, están todos los campos blancos. ¿Por qué no se vienen a esquiar acá? Encontrá tu próximo celular. Vení a Compumundo, donde está la mayor variedad y el mejor asesoramiento. Compumundo, sabemos lo que vendemos. Para el mundo, acá estoy, espléndida como siempre, estacionando mi Fiat Punto, que tiene sensor de estacionamiento. Sonreí, Mónica, que cada toma es un cuadro. ¡Cuánto glamour! ¡Diosa Argentina! Ahora sí, bajo de mi punto para que el mundo disfrute mi belleza. Mónica, hoy en París gritan Monique, Monique, ya sos patrimonio de la humanidad. ¡Magnifique! Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. Llega Mamma Mía, la película protagonizada por Meryl Streep y Pierce Brosnan. una película para disfrutar que te hará cantar y bailar en la butaca. Mamma Mía, la película. Estreno 21 de agosto, solo en cines. ¿Quieres la mejor tecnología? Claro, es simple, es Claro. No existen épocas mejores ni peores para la vida del que ahora escucha, escucha, escucha. Solo hay cambios, solo hay cambios. Es un consejo del Senior Citizen. Siempre hay tiempo para renovarse. Solo hay cambios. O hay que renovarse las circunstancias. El Parquímetro. Son las 7:40, acá no se apaga nunca el aire. Seguimos como perras comentando, comentando, tejiendo, comentando, tejiendo, tejiendo, comentando. Y está nuestro periodista estrella, el nerd de los periódicos, el bicho canasto del papel, la polilla informada, el bicho. Comenzamos entonces con la información. El campo vuelve a protestar hoy al costado de las rutas porque no hubo cambios en la política rural. Alfredo De Angeli convocó a una asamblea a la vera de la ruta 14 y Eduardo Bussi organiza un tractorazo en la intersección de la autopista Rosario-Buenos Aires y la ruta 90. La ministra de Defensa, Nilda Garré, se sumó a los reclamos para transparentar el INDEC. Dijo que hay que hacer correcciones porque es evidente que el organismo perdió credibilidad. La oposición no apoyará el proyecto del gobierno de Aerolíneas, aunque se elimine la cláusula para que ingresen los privados. El Estado finalmente reconocerá el derecho a la pensión por viudez para las parejas homosexuales. Hasta ayer hubo 25 muertos por accidentes en las rutas durante el fin de semana. El gobierno porteño ordenó que los estudiantes que perdieron clases por tomas de colegios las recuperen los sábados o en diciembre. Los investigadores del triple crimen buscan analizar las cuentas bancarias de los asesinados. Néstor Kirchner habría vendido 15.000 metros cuadrados en Santa Cruz a 48 veces el precio de compra. Y en internacionales, Rusia prometió que hoy comenzará a retirar sus tropas de Georgia. Y por último, ETA detonó dos bombas en Málaga, pero no hubo víctimas porque avisó de su colocación. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. No, no podías no equivocarte, ¿no? Al final la tenías que cagar. ¡Qué cosa! ¿No probaste con la paloma en la boca? Es un jueguito mental, te digo que tenés. Es un jueguito mental. Qué guarango, Juan, tu comentario del final. Disfruta del Parquímetro cada mañana. Transite por las imágenes que el programa le propone. Ahora, no se asuste si al despertar encuentra un traba dentro de su cama. ¡Guau, guau, guau! Efemérides. ¡Bravo! Con Férez distinto, bravo. Muchas gracias. No está la, no está la gorda, pero estoy yo. Bueno. Yo no sé, vos estás metiéndote en una boca en lobo porque no vino el nene, así que te vamos a cagar a trompas. No hay nada de grabado. Solito, solito no es lo mismo, ¿no? ¿Qué se dijo? Vos si también lo ayudás con grabaciones, dice, las efemérides. A ver. Hola, Fernando, te estoy vigilando. Ay, qué lindo trabajar así. 1227. Muere Genghis Khan. ¿Qué onda le pones, eh? Uh-huh. El mongol. Sí, nombre por el que es conocido, por el que es conocido Timuyín, conquistador mongol. Le decían, claro, claro. Le decían Genghis Khan, se llamaba Timuyín. Había un luchador de titanes, ¿no? Genghis Khan. Sí, había un Genghis Khan. Siempre deporte, siempre deporte. Bueno, che, deja, para Pablo Zucca con las grabaciones. Pablo. Por favor. En 1492 se publica la primera gramática castellana, obra del humanista Fernando Peña. No, el Elía Antonio de Neja. En 1618, un día como hoy, nace Virginia Dare, o Dare, primer bebé nacido en América de padres ingleses. En 1850 muere Honoré de Balzac. Gracias, santa mía. Tengo una cagadera que no me fui recién por el nombre. No, te hago un paréntesis que quería comentar algo del tema. Cuando estaba cagando dije, ahora lo voy a comentar. Gracias. 18 de agosto de 2008. ¿Saben que ayer me desperté? Ahí me desperté, 4:30 eso lo dieron, los remos. Ajá. me kayak. Me desperté en la canoa. Canuting, se dice, no me qué sé yo. Me desperté con un dolor de estómago y fui al baño y directamente era agua marrón. Perdón por el comentario. Es descriptivo. Sifonazo. ¿Y qué comiste? Bueno, ahí voy. Nada que me hubiera caído mal. Fui ayer a comer sushi a un lugar donde voy siempre, se come excelente, siempre se los digo, en la calle que está acá en Lardo Rocha, tenés que ir un día, Lenizán, se come excelente. Pero después hice la revisación de mi rutina de ingestión, sí. Y en la cama, cuando volví, cuando llegamos... Con unos petifurs. No, no me bajé un tarro de un helado que no voy a decir la marca, es riquísimo, pero no la voy a decir, porque acá viene un comentario medio adverso. Para mí que le ponen algo que es adictivo o algo que es de plástico que te hace seguir comiendo, porque yo jamás hubiera comido un tarro así entero. Es verdad. Cuando le estaba diciendo eso, yo no puedo justificar la gula con eso. No, porque yo, sí, porque yo a veces cuando compro en heladerías, yo siempre compro en Frágola o en La Bámbola, que son dos heladerías de acá, donde para mí se come el mejor helado. No llego a comerme un cuarto, por ejemplo, que era eso. ¿Y no llego? Que ayer tenías un artículo, no. Es algo del gustito sintético que tiene. ¿Qué es el HD? El helado. Bueno, sí, Häagen-Dazs. Qué gozos, boludo. ¿Y qué helado vas a estar tomando vos? Frigor, puede ser Frigor, qué sé yo. Ya sabíamos todos que era. Sí. Pareces este Kuznetsov y Pandilla, que dice un importante restaurante que los queda... Los que no lo conocen no lo deducen. En la calle Corrientes, de unas papas fritas infladas. Sí. Un saludo a todo Andy de la Pandilla. Bueno, cuestión es que entonces, es eso, por eso ando así, che. Gracias por el té. ¿No puede ser la combinación sushi y...? No, porque lo he hecho mil veces. Es que me bajé el tarro como una gorda, ¿no? Bueno. Y era a las 2 de la mañana. Entonces me pegó como una bomba. ¿Qué más? En 1920 se ratifica el derecho del voto femenino en los Estados Unidos. ¿Te estás riendo? ¿Te protege? Sí, ¿te estás riendo? Sí. Abrí los ojos, Fe. No, eso es los sábados. De 10 a 13. En 1926 finaliza la huelga del carbón en Gran Bretaña, de 3 meses de duración, en la que participaron 1.100.000 mineros contra 1.500 propietarios. En el 58 se publica el libro Lolita, de mi escritor favorito, Vladimir Nabokov. Lo terminé la semana pasada. Espectacular. En 1962, Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, reemplaza al baterista Pete Best en los Beatles, en el 62. En el 87, científicos soviéticos sintetizan el elemento 110 de la tabla periódica. Y en el 94, el Parlamento de Panamá... ¿Me contagiaste la pelotudez esa? El Parlamento de Panamá aprueba la abolición del ejército. Y tengo santo. ¿San qué? Hoy es Santa Elena, San Floro y San Lauro. ¡No! San Floro. San Floro. Divino San Floro. Y también se celebra el Día del Padre Alberto Hurtado Cruchaga. ¡No! ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día de la solidaridad. Uy, mira, qué lástima, justo tocó feriado. Qué lindo, cómo lo vamos a festejar de lindo. Cumpleaños. Roman Polanski, director, guionista, productor y actor polaco, de origen judío, nacionalizado francés. ¿Qué hizo este hombre? 75 años. Patrick Swayze, como dice, actor y productor estadounidense, 56 años. Está por morir, Patrick. Pobre, pero parece que zafa, ¿eh? Está por morir y no se muere. Robert Redford, 71 años, el que se está por morir es Newman, hablando de Redford. Y eso estará. Jorge Locomotora Castro, 41 años. Ese también. Se terminaron los cumpleaños, se terminaron todos. Usted puede comunicarse con este programa a través del 4010-7272. Estuvimos hablando tempranamente, si no sé si se dice tempranamente, pero me queda cómodo, de el maltrato, sí o no, de la gente que ayuda a bajar de las aerosillas en los centros de esquí. Estuvimos hablando de la sociedad. Me encanta que boluden mientras yo trato de conducir el programa. Está haciendo un resumen. El maltrato de la sociedad y si existe la gente ahí para ayudarnos o para meternos palos en la rueda, y de muchísimas más cosas. El 4010-7272 es el teléfono que usted tiene a su disposición para tener su micrófono. 4010-7272. También está el correo electrónico. Elparquímetro@metro951.com. Repita, bicho. Elparquímetro@metro951.com. ¿Y el SMS, Juan? No está hoy. Dale. Bueno, bueno. Es muy fácil. 4477. No pongamos. Bueno. Hoy no, boludo. Aprovechemos. 4477. Estoy poniendo la palabra par de parquímetro. 4477. También puede llamar usted al 4010-7267. Ahí siempre hay alguna alma bondadosa después de que suena 70 veces va a decir, ¡sí, radio! Sí, no, porque les molesta. Sí, ahí está, los de uniforme. 4010-7267 es el otro teléfono. Bueno, y de otra cosa que... Vamos a poner una canción y volvemos, que queríamos hablar un poquito de las Olimpiadas. ¿Olimpiadas? Juegos Olimpiadas. Juegos Olimpiadas. No, bueno, pero si yo quiero decir Olimpiadas, ¿es Olimpiadas o Olimpiadas? Olimpiadas. Además, Olimpiada no es el tiempo entre el Juego Olímpico y Juego Olímpico. Claro, deporte de primer año. Esta linda canción que pasaba, no esperen la onda de Di Calfredo ni de la Mega hoy para nada, porque vine yo, se acabó la joda. Esta linda canción que pasaba se llama Girls and Boys in Love, niños y niñas enamorados, y lo hace un grupo que se llama The Rumble Strips. ¿No se sienten como si estuviera conduciendo Antonio Carrizo? Uh-huh. La verdad, esta la canción, vida y el canto. Esta canción se llama El Tránsito. Desde la voz, el corracillo, descanso la voz. Los accesos, buena marcha, sin complicaciones, obvio, es feriado. Tránsito fluido entre Richeri y de Lepiane, Panamericana y Lugones, retrasos leves, General Paz sin complicaciones, trenes subtes y premetro, con cronograma habitual de feriado, que es como el de un domingo. El cronograma es, por ejemplo, hospitales. Bueno, los hospitales nunca funcionan, pero supuestamente hoy solo funcionarán las guardias. Los cementerios, ¿te interesa? Y si se me muere mi viejo hoy, ¿qué hago? Estarán abiertos en su horario habitual de 7 a 18. Los servicios de inhumación de cadáveres se realizarán entre las 8 y las 12. Papá, si te vas a morir, hazlo temprano. La recolección de residuos se hará normalmente a partir de las 21 horas. El servicio de barrido manual solo se realizará en peatonales y puntos principales de avenidas. Estacionamiento igual que los domingos. No funcionará el estacionamiento medido. Controles de alcoholemia. Se montará el mismo esquema. Chau, chau, chau. de operativos que habitualmente se aplica los domingos, o sea, el tuntún. Dirección de licencias para conducir estará cerrada por todo tipo de trámite, pero se podrá acceder a la pista de aprendizaje. Estarán cerradas para el público el resto de las oficinas públicas, entre ellas la Dirección General de Renta, la CGP y el Registro Civil. Lo que no está cerrado case. También, perdón. No se case. Perdón, caballero. Es la ruta 12 por, por quemazón de pastizales a la altura de. Creo que es Villa Paranacito. Te iba a preguntar quién es mazón de pastizales. Por quemazón de pastizales. Está bien, por quemazón de pastizales. Hizo. estuvo prendiendo fuego justamente pastizales, mazón. Bueno, y ayer, en gracias a Häagen-Dazs, me desvelé. Y estuve... No, pero qué rico es. Era el de frutilla. Cómo me gusta. A mí no me gustan los complicados. Frutilla, sí, ¿no es cierto que tiene algo? Sí, es la simpleza. Oh. Es la manteca. Es el sabor de la simpleza. La puta que te parió Häagen-Dazs. Y me comí todo el tarro. Bueno, gracias a Häagen-Dazs estuve viendo las Olimpiadas. Y me... La cagadera fue 4:18. Y volví del baño 4:30 y estaban dando el kayak, eso. 1500 metros, compitió un argentino. Bueno, primero da los resultados y después vamos a hablar de con sal y pimienta de las Olimpiadas. Bueno, del fin de semana en general, creo yo, más allá de los argentinos, fue lo destacado, digo, lo de Michael Phelps, que logró el récord ese que pretendía romper, el de las 8 medallas doradas en un solo juego. Fue muy emocionante ver la última competencia, la posta 4x100. Porque lo premiaron, le reconocieron el hecho, le dieron una plaqueta, muy bonito. Y después la final de 100 metros llanos, donde el jamaiquí Usain Bolt batió su propia marca y ganó la competencia clavando 9.68. Yo vi la foto de esa llegada. 69, perdón. Y me hizo acordar, porque con bastante ventaja sobre el segundo, sí. Bueno, ¿verdad? Sí, me hizo acordar a aquella competencia que creo que fue Seúl 88, donde Ben Johnson, donde Ben Johnson se pichicateó. Y también le ganó con mucha ventaja a Carl Lewis, creo que era en ese momento, claro, con el que competía. Y cruzando la línea, lo iba mirando así, levantando los brazos, como diciendo, claro, este está pichicateado. Iba corriendo como una locomotora, le sacó 2 metros de ventaja. Me una loca, te digo, igual yo la vi, una loca la gacela esa. Iba así, mirá al final ya. Como diciendo, miren cómo voy sola. Sí, claro, iba así, sí, miren. Sí, está palopeado, no puede sacarle tanta diferencia. Tenía la zapatilla desatada, ¿no? Yo vi una foto en el diario del país. No, para mí, ¿sabes que no estaba falopeado? Yo lo veía muy... Porque el que está falopeado, generalmente creo que corre así. Mirá, mirame el gesto. Este iba como sutil, como volando la loca. Yo vi la foto y la diferencia con el segundo me hizo acordar a eso. Al momento no hay registro de doping positivo, pero acá marca el bicho muy bien lo de la zapatilla y los cordones desanudados, no lo había notado. Es la diferencia. Claro. En la otra foto de la Nación, en la otra foto de la Nación tenemos a Cobos. También que llega de correr no sé qué mierda. ¿Qué 21 kilómetros en 2 horas y 16 minutos. ¿Pero qué? ¿De 21 kilómetros de qué? Es eso, Mendoza. No, vos, 21 kilómetros es mucho. Es media maratón. Sí, es. 42 es la maratón entera. Ni loco corro eso. Bueno, la cuestión que eso fue lo saliente. Compitió Ale García, nuestra amiga, en la... Pobre Ale. No, estaba muy contenta, ¿eh? Sí. No, porque yo estaba en el teatro en ese momento. Hoy son las finales, ella no pudo con la barrera de los 4:30, que era lo que había logrado sortear en el Juego Olímpico pasado, pero saltó 4:15, estaba conforme. Igualmente, hasta saltando 4:40 ni siquiera clasificaba para las finales, porque 4:60 fue el piso, pero estaba feliz por haber terminado su experiencia olímpica. Sí, basta, Ale, ya, soltá ese caño y... Ahora la familia y ella. Y no agarres el otro, te pido, no agarres el otro. Ahora, no, qué familia, ahora tiene una nueva vida, Ale. Así que, Ale, vamos con la nueva vida. Te consulto por Phelps. ¿Phelps todavía puede competir en otras categorías y seguir ganando medallas o ya está? No, terminó su participación en las ganó 8 todo lo que compitió. Jugó, y no ganó, puede ganar más. Ganó 8 medallas de oro, ¿no? Ah, listo. El mundo terrenal te espera, Ale. No vueles más a 4:30 metros, ¿viste? Bajá la vida. Bueno, hablando de amigas, para cerrar, Mechi Margalot juega en un ratito con las Leonas. Lo que sí vi fue la foto de Mechi en la tapa, creo que fue de La Nación. Sí, sí. Fue, ganó. Ganó. ¿Y no viste la pelea? ¿No escuchaste el programa cuando Marilena se la agarró con la... Con la jueza holandesa. Leclerc. No, sudafricana. No lo vi, no lo escuché. Le dijo de todo. El hijo de todo. Las Leonas van a clasificarse semifinalistas. Poné una de las puteadas que les dijo. No, hija de puta, las putas que te parió, macho mal hecho, tortón, hija de puta. ¿Qué cobrás? Una hora. ¿El partido fue en vivo durante el programa? No, no, había sido la noche anterior y Marilena llegó cebada. Llegó cebada. Tuve que cagar las trompadas. No, ¿qué? No, Mechi, no te metas, la puta que te parió, hija de puta. Bueno, así que... Sí, no, la entrega de Mechi en esa foto. Ahora, las árbitros, las juezas de hockey son increíbles. Después hablé con el Rubio. Los más fieles exponentes. Y me dijo, sí, pero es histórico. Y a esa la conocemos mejor. Y las van a buscar de potrilla. Sí. Yo que era ese macho, Dios mío. ¡Sí, de arriba! Y en general en todas las olimpiadas se ven unos machazos. Sí, ayer en saltos ornamentales, las espaldas. Ahí está, ese es tu problema, salto ornamental, a ver. Dale. Salto ornamental, pero solo me confundí. Sí, y lo reconocí. 17 veces por programa, dale. Yo no ando marcando los errores de los demás. No tenemos. Bueno, los corregidores, digo, el salto ornamental. Otra vez. Eso porque pone la R en cualquier lado, por eso dice Fernando, gobierno. Dale, La espalda de esas mujeres sí. Me sorprendió. Es sí, son tremendo. Yo ayer pesqué el deporte del puto, así que por eso también me desvelé. También durante tu... De cagadera. Sí. Me desvelé, ¿viste? Cuando duele el estómago me desvelé. Pesqué el deporte del puto. ¿Cuál es? Y hoy me quedé. ¿Olímpico? Nado sincronizado. Sí. Me quedé. Es una fiesta. Ah, qué lindo, por Dios. Esas rusas. Qué complejo, además debe ser, mediante movimientos subacuáticos, generar movimientos que se ven afuera y se disfrutan desde afuera. No, pero lo peor es cómo aguantan. A mí me mata cuando se dan vuelta y con las patas para arriba hacen las cosas y quedan cabeza abajo. Yo hago nado sincronizado. ¿De dónde salió esta grabación? ¿Estaba preparado para la charla de hoy? Es tremendo el tema del nado sincronizado. Y a partir de la pregunta de qué en el momento, ¿qué querías comentar de los Juegos Olímpicos? La sal y pimienta, por ejemplo, estuve anotando ciertas cosas. A la Nadal le falta poco. No puede ser la loquita, muerde la copita, muerde la medalla. Vení, morde acá, Nadal. Si querés me la pinto de oro. Después, ¿qué otra sal y pimienta? A ver, nada más border, nada más patético para mí. Nada más cromañón, nada más, me dio más bronca que los tiradores de bala. El lanzamiento de bala. Sí, déjame joder. Para mí no tiene mucha gracia porque no la tiran muy lejos. No tiene no tiene gracia. Si tiran la bala por 100 metros, bueno, hagan la más liviana, pero la tiran 8 metros. ¿Qué tiene de gracioso? No, estéticamente la verdad debe ser de lo más aburrido. No, y además las caras de... Eran todos vikingos, grandotes. Sí, no, una cosa increíble. Porongas. ¿Y qué otra cosa? A ver, para comentar de los Juegos Olímpicos. No, esto del nado sincronizado, yo pensaba, si yo fuera madre o padre de uno de esos, o mi novio, qué angustia, porque es muy cansador, y a veces están abajo del agua, qué sé yo, 8, 9, 10 segundos, haciendo piruetas, y sigue, y digo, mirá si uno revienta de golpe, porque claro, la presión de ese momento debe ser tal, que tenés que no fallarle a tu compañero, que vas a aguantar, sos un pelotudo, sacás el auto, no doy más. Y el entrenamiento, por más entrenamiento que sea, uno es humano. Uh-huh. Yo pensaba, ay Dios mío, ahora explota una. Me imaginaba enseguida el charco de sangre que subía de la explosión de los pulmones. Y el cuerpo flotando. Sí. Sufría mucho, y decía, ¿cómo debe sufrir la madre o el padre si yo que no la conozco estoy sufriendo? A mí me pasa el sufrimiento con los saltos ornamentales y el eterno miedo a la cabeza que golpea contra la plataforma y cae el fiambre. Oh, no. Como lo que le pasó a la Greg Luganis. Greg Luganis, cierto, que después lo querían hacer juicio porque había contagiado la pileta con sí, HIV. Sí, tenía HIV. Lo dijo 10 años después. Pero no pasa nada. Ya está, ya si no te agarró, se cerró la ventana. Pero además, escúchame. Se diluyó. Es un poquito, claro, no pasa nada. Te lo mata el cloro, mira. Sí. ¿Qué otra cosa de las Olimpiadas? ¿A vos qué te gusta, Scott? Yo estuve viendo casi nada. Me mata el mago sincronizado, me hubiera encantado agarrarlo. ¿Cómo es el entrenamiento todos los días? ¡Nah! Encontrarse con su compañero sí. Y decirle, bueno, a la pileta vamos. Está todo el día dentro de la pileta entrenando. Sí, pero está bueno. ¿A vos te encantaría porque no hablan? No, pero no me gusta la pileta a mí. Me gusta para el chapuzón y salir. Pero quedarme adentro, no. Bueno, a mí me gustaba mucho, pero después ya no me dejó de gustar. Yo, ustedes todos saben, me entrené muchos años y ya no la puedo soportar. Yo es para meterme y salir. A mí me quedó un mal recuerdo. No es un mal recuerdo, es... Te saturaste. Sí. Ay, me da como... Oh. Pero ¿qué otros te gusta ver? Nunca voy a entender al levantador de pesas, jamás. Me encanta. No lo podía entender. ¿En serio, me decís? Sí, claro. No. Sí, que parece que van a reventar. La presión de esa gente, los cogotes, ¿cómo le hacen? ¿Lo viste? Todas las venas se le van a reventar. El que ganó el bronce. Se le va a salir un huevo a uno un día feo. Sí. El que ganó el bronce se cayó para atrás y se le vino encima la pesa y se quedó ahí todo tirado. Y ganado el bronce. A mí lo que es tan evidente que hay un proceso de dopaje sistemático previo a la competencia para engordarlo como un pollo ya no me gusta. Porque me gusta la lealtad en el deporte. ¿Tiro alguno vio? Sí, en la primera etapa. ¿Es entretenido o estar aburrido como suena? Y para el tirador, en la especialidad que compitió el argentino, que es se llama fosa olímpica, que es disparar al platito, hay cierto entretenimiento para el televidente. Después el que tira solo a la figura, no, es insoportable. ¿A vos, Pablo, qué te divierte? ¿A Zucca qué le divierte? Hasta ahora el fútbol, y después estoy viendo un poco... No, pero sacá el fútbol, porque el fútbol lo vemos. Ah, beach volley me encanta. A mí no. Ahora, ¿cómo tira? Que no entiendo. ¿Cuál? ¿Piruetas? A mí me encanta. Ayer mi novia se estuvo un rato largo viendo chicas que iban corriendo, pegaban un salto en una especie de... Ah, ese en me encanta, potro. Sí. En el potro, uno de los 6 ejercicios de piso. Y sí, es destreza, ¿cómo no? A mí me encanta eso. Es artístico, son piruetas, calificaciones... No te hagas el chongo, no le ves nada de lindo. No lo entiendo. Pero yo tampoco entiendo el fútbol, pero a veces sí me apasiona un poco. Para entenderlo, tú tenés que decir así, tratá de hacerlo. Agarrá un sillón y tratá de hacer la vertical en un sillón en tu casa, y ahí vas a ver lo difícil que es todo lo demás. Sí, claro, sí. Todo lo de salto en alto, salto en largo y esas cuestiones, ¿cuándo es? No, eso me aburre, ¿ves? Ah, no, a mí me... Salto en alto me gusta. No, me hincha las bolas. ¿Pero cuándo es eso? Está sucediendo ahora, por estos días, todo lo que es atletismo comenzó. Está pasando ya. No lo enganché nunca eso. Y el potro y todo eso se acabó ya. Ya terminó el... No. El viernes pasado. Vale, yo vi las finales, las vi ese día. Está bien. ¿Y cuándo termina? ¿El próximo lunes? El 24. Ya estamos, por suerte ya domingo. Estamos. Sí, a mí me quemaron la cabeza. Tío, a mí un poco también, es raro. El otro día decía, mirá, yo como periodista deportivo debería estar todavía excitado, exaltado, pero el hecho de... debe ser como para cualquier cobertura, no estar in situ viviéndolo es medio como algo más, al fin y al cabo. Y no estar nunca, Juan. Bueno, yo no... Para mí, gracias por la proyección. Para mí nunca sucedieron, porque no les presté ni la menor atención. Por ahí esta semana me pongo a tiro. Bueno, me preguntaba eso. ¿Qué me gustaría más, cubrir un juego olímpico, un mundial, actuar en una película? Me puse así como... Para actuar en una película. Sí, no. Deporte, nada. Hollywood. Sí, bueno, me quedé. Quiero saber qué me gustaría hacer. ¿Me gustaría ser vedette? No llegué a esa fineza en cuanto al análisis, pero quiero ver qué cosas me gustaría hacer, así como que parecen ridículas, pero me gustaría hacerlas. Yo creo que tenés que divorciarte y venirte a vivir a casa un tiempo. A ver, bueno, ahí hurgamos. Y ahí haces de todo. Ahí descubrimos juntos qué te sientas. El doctor Wilowski, un co-conductor. ¿Cómo rompen las pelotas con este chico que se subió al techo del tren y se electrocutó? Ah, sí. ¡Que se joda! Por 50 pesos. ¡Basta! Se joda, estoy harto, y todo el mundo llora, y pobre nene, que se joda. Nene no, tiene 16 años. Por eso, años. No sabés, pibe, que eso no se hace. Yo a los 16 sabía lo que era electricidad y lo que era un tren. Sí, no, y aunque no tenga electricidad, ¿cómo te vas a subir al techo de un tren, boludo? Y sí. Bueno, no me digas boludo a mí. Y se prendió fuego al tocar un cable. Y sí, jodete, ¿qué va a hacer? Mira, menos mal, la sacaste barata, todavía está vivo, ¿no? 25.000 voltios, recibió 90% de su cuerpo, está quemado, pero sí, sigue vivo. Y todo por una apuesta de 50 pesos. ¿Sigue vivo? Merece no morir, para acordarse cada día de su vida, Foforito, una pelotudez. La verdad que hay cosas que son una pelotudez, a esa edad. ¿Y es un chico de 16 años que salió de dónde? Estaba en la estación de Temperley, si no me equivoco. Y en Temperley se entró descerebrado. ¿Cobró los 50 mangos o no los cobró? Eso es lo importante. Son las 8:08 de la mañana, estamos muy tranquilos aquí en el parquímetro en este día feriado insensato, porque realmente es un papelón que hoy sea feriado. ¿Qué se celebra? ¿San Martín, Perón, San Martín? 158 años de la muerte de San Martín fueron ayer. ¿Por qué se celebran las muertes? En fin, pregunta sin respuesta. Casi te voy a contestar, Juan, Piña. un saludo a todos mis espectadores de ayer, Ayer tuvimos teatro colmado, como dicen los portugueses, todo lotado. Y bueno, siempre les prometo que les voy a mandar un saludo en la radio. Muy buenos días a todos. 8:09, escuchemos una cancioncita. ¿Qué tenés a ver ahí? Algo lindo. No, lindo, dije, lindo, lindo, lindo. A ver, espérate. Yo te digo, ¿puedo guiarme por la ruta? ¿Por la hoja de ruta? Dale. ¿Sí? A ver, yo te digo lo que me gusta a mí. Me gusta mucho el Jack Johnson, ¿ya la pusiste? Fue el primer tema. Ajá. Moby, el de Moby nuevo me gusta mucho. I love to move here. Este me gusta. 8:10, ya volvemos. Hoy vamos a tener un día de mucha plática, ¿eh? El Parquímetro, un programa para ver con tus oídos. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Me llamo Micaela y ya no me hago piso en la cama. Hola, soy del Abasto. Me llamo Carlos y me peino como Gardel. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Si usted quiere recomendarle Coca-Cola Light a sus amigos de Full Contact, porque tiene un sabor único, especial y liviano, si le pone corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de recomendarle Coca-Cola Light a sus amigos de Full Contact, porque tiene un sabor único, especial y liviano. La vida es como te la tomas. Coca-Cola Light, 0% calorías. C'est ma ça, je voulais faire mon opinion, tu vois, chaque les fins de semaine, j'essaie de te parler, mais je sais pas. Bon, tu m'appelles si tu veux, je suis au 15 3 576 06 77, hein. Je voulais rendre mon opinion sur l'attention des clients, tu vois, tout ça. Allez, à bientôt, bye. Maître, l'agente international, c'est un qui est en Cannes, il deja son numéro de téléphone, mira vos que regia. ¿Cómo nos escuchan? Ahora, yo, me encanta que suceda esto, pero pienso, en Cannes no hay otra radio divertida. No como esta. ¿Te parece? Estoy seguro. ¿Qué, Scott? Sos único, Fernando. Ay, gracias. ¿A qué dijo en todo esto el joven? Nada, que quiere hablar sobre la atención al cliente y que él está en Cannes y que hay que llamarlo y ese tipo de cosas. Pero en Cannes todo el mundo debe atender bien. Expresión Metro. Llega a Buenos Aires. Presentando Homeland. 27 y 28 de agosto en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas en el teatro por sistema Ticketek. Vas a querer estar ahí. Sábado 10 a.m. Esta vez tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? O las cosas de otra manera. Abrí los ojos. Radio para ver. Sábados. De 10 a 13 horas. Abrí los ojos. Diego Scott, Dalia Goodman, Pablo Fábregas. Abrí los ojos. Un espacio de radio Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. Hiciste perder la vergüenza que yo tenía de ir al teatro porque no me gustaba a mí el teatro. Y la verdad que la pasé muy bien. Fui con mi novia y mi hermana y la pasamos re bien. Aparte, lo positivo es conocer a Lucía. Y hoy que no está el mala onda de Nick, vas a ver que la gente se va a expresar mejor. No sé si es mi caso, pero bueno, por lo menos lo intenté y estoy más liberado hablando con vos que con el mala onda ese de Nick. ¿Qué fuiste a ver, corazón? Eso me interesaría saber. Qué buena función tuvimos el sábado también. Qué buena función. Como cada día amo más esa obra. La oscuridad es música. Fancy Music 2008. Día apertura. 13 de septiembre. The Hives. Entradas en venta llamando a Ticketek al 52377200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Tengo que lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, entrenar, entrenar, comer, entrenar, entrenar, entrenar, dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanacion.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis, con tu diario La Nación. Conexión en vivo con la unidad móvil. Toma, Francesquín, ¿dónde estás? Hola, buen día, Fernando. Estoy caminando por la avenida del Libertador. Estoy entre el hipódromo y el campo de polo. ¿Y cuánta gente? ¿Hay gente o no hay gente? Eso es lo que ya nos interesa saber. Mira, en la calle en este momento hay un auto circulando. Es un camioncito blanco. y nada más. Ah, viene otro. Camioncito, camioncito. Pero nada más, poca gente en la calle realmente, hay poca gente en todos lados. Recién estuve en el tren, ahí había gente, pero el tren pasa dos veces por hora más o menos, así que... ¿Pero la gente estaba vestida de trabajo o gente de civil? No, gente de civil y casi todos dormidos, seguramente venían de pasar la noche en algún lado, u otros yendo de visita o a lo mejor alguno a trabajar, pero en general el clima era de sueño dentro del tren. El clima, no, de sueño y de cosa distendida. Claro, exactamente. Se respira el feriado. Completamente se respira, de hecho, igual es un día muy lindo, en medio primaveral me parece. Al oeste se ven nubes negras muy oscuras, pero al este hay un sol bastante importante que está saliendo, así que me parece que por ahora al menos es un día que parece despejado, si bien está lleno de nubes. Se fue mucha gente, estuve por las noches dando vueltas por un poco por la calle Corrientes, otro poco por Palermo Hollywood, y la verdad es que... ha sido un éxodo masivo, ¿eh? Sí, pero de todas maneras, aunque se haya ido mucha gente, ayer tuve un problemita para llegar al teatro, me quedé dormido. Y salí de mi casa, la función es a las 7 los domingos, y salí de mi casa 6:10. Llegué 7 menos 5, de todas maneras me travestí en... es como un batitubo que yo tengo. De hombre paso a mujerona en 2 minutos y empezó 7:05. Pero puteé mucho de ida y yo pensé... que no iba a putear tanto, pensé que no iba a haber nadie. La conclusión que saqué y se lo dije a mi socio, y me parece que es la próxima, el próximo tema para escribir el domingo que viene, ya no hay lugares vacíos. Hay gente en todas partes, de hace 5 o 6 años a esta parte, ya no hay lugares vacíos. Antes me acuerdo que encontrabas, por ejemplo, vivías en Mar del Plata. Sí. Te ibas al sur de Brasil, ibas a Camboriú, por ejemplo. Te ibas... 3 pueblitos más allá, no había nadie. Ahora hay gente en todas partes, ya no existen lugares vírgenes. Estoy muy asustado. A mí que me gusta el vacío. Uh-huh. Ya no hay más vacío, ya no hay lugares vacíos. Es cierto, estoy de acuerdo. No se puede estar sin ver a otra persona. ¿Y qué más, Juan, Tomás? Bueno, no mucho más por el momento. Estaba pasando por la puerta del casino ahora, quería ver si salía mucha gente después de jugar y a lo mejor poder hacer una nota. No veo a nadie, de hecho ni siquiera hay muchos taxis como suele pasar en general por esta zona. Así que esta es una nota que no vamos a hacer. Más tarde voy a tratar de conseguir alguna nota. Hoy no hay actos, salvo un acto de las Madres de Plaza de Mayo a la tarde. Esto tiene que ver con que el feriado en realidad es pasado, no es hoy. Y tampoco es un día donde se presenten muchas oportunidades porque no hay prácticamente nada. Pero bueno, anda a buscar a Peña a la salida de América, que hoy está con Mirta. Buena idea, sí. En serio, hablando, voy a tratar de conseguir alguna nota, algo interesante. Estoy cerca del hipódromo, voy a ver si puedo hablar con un jockey, cosa que tengo ganas de hacer hace rato, y hoy están medio distendidos también. Y si no, bueno, algo más saldrá, así que más tarde les prometo algo más o menos interesante. Muy bien, Tomás Franceschín desde la calle. Tintins, Twist George Nothing, eso que querías escuchar y todavía no sabías que existía. Tintins. Conseguí su CD en todas las disquerías o envía tono al 99599. Los Tintins son Sony BMG. Habla Paola de San Isidro. A mucha gente que comió helado de heladería le pasó lo mismo y parece que le ponen antibióticos. Bueno, un beso grande, que te mejores, chao. Metro. Nightlife. Lunes a viernes, 23 a 1 a.m. Metro. 2 horas. Una selección de los mejores tracks. Sonido Metro. Nightlife. Metro. Metro. 95.1. Sonido Urbano. ¿Por qué no te solidarizás conmigo y me decís dónde puedo conseguir el video de Esquizopenia, el musical? Me recorrí todo Buenos Aires y no lo consigo. ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿A dónde? Y en ningún lado porque no está. Muy simple. Pronto, tengo una noticia para ustedes. Estoy trabajando con un equipo de gente en el que va a nutrir mucho mi página de internet. Pronto va a estar todo ahí. Creo que está el musical en la página. Están las canciones. No, el video también. Hoy no habla de boca arriba, Juan. Che, a ver. Tiene una cosa grabada para cada respuesta mía. ¿Por qué no se meten en la página ahora? Nosotros no podemos, es mucho trabajo, estamos con la página abierta del parquímetro. Métanse ustedes y fíjense en la parte de, de videos o de prensa, no sé qué, que ahí tiene que estar el video del musical de Giso Peña, creo que está ahí. De todas maneras, prontito van a ver cómo queda todo. Voy a meter de todo en la página. Me cansé, en vez de tirar toda la basura, lo voy a tirar a la página. Coming soon. No, señor. Escúcheme, hace 3 meses que hice esta reserva y ahora a usted se le ocurre que no me puedo quedar acá. Señor, le repito que no tengo ninguna reserva registrada. Es la primera vez que decido venir a San Clemente y me parece que va a ser la última. Señor, discúlpeme, pero este es el hotel de Villa Gesell. Siempre es mejor frenar a tiempo. Usa líquido para frenos Stop X de Bardal. Cuida tu auto y a toda tu familia. Bardal es protección. Estúpido que sos. De todas maneras, me olvidé de contarte algo. ¿Tenés alguna trompeta? Mirá qué tonto. Mirá si estaré dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿pasó? No hay trompeta. Sí, no, sí, va a haber. Como que no va a haber. Mirá lo que me olvidé de la página es www.enelborde.com. Pero me olvidé de contarte lo siguiente. Que todos los jueves, de acá hasta que nos vayamos del teatro, se va el 2x1 de Sit-Down Tragedy. Pero, como hay mucha demanda de gente que no vio el musical cuando estaba en el teatro Ateneo, en el LED de Ateneo, sí, vamos a hacer una versión acotada del musical. ¿Por qué versión acotada? Porque éramos muchos actores, éramos 12, y es imposible conseguir a esos mismos actores porque están trabajando en otras cosas, y es imposible. Pero tenemos una pequeña troupe de gente y vamos a hacer una versión... Un remake. Muy, muy divertida del musical, así que a partir del jueves que viene... Ah, voy a ir. En el Margarita Xirgu, vamos a tener... Quiero ir a ver el musical. No importa lo que digan, Juan. Tenemos el musical reeditado, remixado, compactado en el Teatro Margarita Xirgu a las 21 horas todos los jueves. Ahora no vas a pedir ningún 2x1 porque ahí no hay 2x1. Son nada más que, ¿cuántas funciones? 4 del septiembre, 5 funciones. Sí, ahí nomás. 5 funciones, 5 del musical los jueves. Vas a ver a todos los personajes cantando. Vas a escuchar monólogos divertidos. Vas a escuchar personajes increíbles. Vas a deleitar tu vista en el Margarita Xirgu los jueves a las 21 horas. Despedida total. Renovación total. A pedido del público. Vuelve el musical. Palito cantando ¿a dónde? Sí, porque la gente le gusta, me lo están pidiendo demasiado. Y como estoy cansado del sit-down, dije, bueno, vamos a hacer un musical. 5 funciones nada más. Así que ahí lo vas a poder ver, chabón. Y si no, en www.enelborde.com. ¿Cómo seguir jugando al fútbol después de los 30 ya? Juntar 10, usar tobilleras, canilleras, rodilleras, muslera, bancarte un tirón, otro tirón, ponerte cremas antes de jugar, mientras jugás, después de jugar, agacharte a tomar aire, tomar más aire, pedir un agua, no gambetear, olvidar pique corto, jamás cabecear, prohibido barrer, aguantarte que te bailen, que te gocen, perder. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedán o Panda el Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com para los términos y condiciones de esta promoción, vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008. ¡Ay! Capitán, creo que se nos ha caído el ala derecha del avión. Pues eso no nos viene nada bien, ¿no? ¡Ay, capitán, por Dios! ¡Ahora se desprendió el ala izquierda! No se preocupe, aún tenemos una posibilidad de salvarlos. Dígale a la hostess que sirva Red Bull. ¿Qué? ¿Justo ahora? Naturalmente, Red Bull te da alas. Se llama Duffy y es la cantante número 1 del Reino Unido. La nueva sensación inglesa presenta su disco debut, Rock Fairy. Incluye el hit Mercy. Duffy, el sonido de 2008 lleva su nombre. Conseguí la versión original mandando U al 8282 en compactos Universal. Basta de todo. Basta. Porque si se tiene que poner un batón y ruleros, lo hace. Un hombre cualquiera. Karin Cohen. Es un placer, Karin, que estés acá. Es un honor en sí. Con nosotros. Los hombres que utilizan encendedores a benzina son Romeos de Cabaret. Primero aplaudo y después le pregunto qué quiere decir porque tengo dudas, pero me encanta la definición. Son aquellos que se enamoran de las prostitutas. ¿Cómo le va, Ezequiel? Perfecto. ¿Usted tiene un encendedor a benzina? Sí. ¿Y está por dentro de la máxima? Absolutamente. En la zona de Flores. Bueno, hemos ido con los muchachos. ¿Y qué pasó? Y empecé a chamullar a uno, ¿Y te la gana? Me dijo que sí. Y quedamos en un lugar de espera, en Nazca de Rivadavia. El hombre que utiliza el encendedor con benzina se quedó 3 horas a la espera, ilusionado, pero obviamente nunca apareció. No solo se enamoró, sino que le rompió el corazón. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo llevarte bien con tu mujer? Ya. Decirle siempre que sí. Sí, gorda. Eso te queda increíble. Sí, reina. Espectacular. No salir los viernes con tus amigos. Reír de sus chistes. No salir los sábados con tus amigos. Sonreír. No salir. Volver a sonreír. Comer lo de tus suegros. No ver fútbol. Comer verdura, nunca pizza, bajar de peso. No amigas, no cuñadas, no mirar. No fútbol. No todo tiene que costarte tanto. En agosto podés tener tu Peugeot 206, 307 Berlina, 307 Sedan o Panel Furgón. Con patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de agosto de 2008. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hay personas que se pasan toda la vida buscando respuestas. Vos que sabés, no busques más. Busca P, el mejor lugar para definir tu compra. Entra en www.buscap.com.ar. Regístrate y participa del sorteo por una Nintendo Wii y varios MP4. Con Busca P, siempre terminás ganando. Busca P, tu decisión de compra siempre. Recuerde, por su seguridad, que el líquido para frenos de su vehículo debe cambiarlo periódicamente una vez por año. Entonces, cuando necesite frenar, frene seguro. Frene con Stop X, el líquido para frenos de Bardal, que supera las normas IRAM AITA. La Leona del Sol, la voz inglesa que conquistó al mundo, ya está en Argentina con su disco Spirit. Leona Lewis, Spirit. Incluye el hit Bleeding Love, conseguido en CD. Envía la palabra TON al 99599. Leona Lewis y Sony BMG. Ella prepara la boda de su hija y su hija le dará la sorpresa de su vida. Llega Mamma Mía, la película con Meryl Streep y Pierce Brosnan. Mamma Mía, la película. Estreno 21 de agosto, solo en cines. Con Claro todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro, es simple. Es claro. El Parquímetro. Nota de interés. Bueno, hubo una iniciativa, dice polémica iniciativa. ¿Por qué polémica? A mí me parece fenomenal. De hecho, a mí me parece que ya hace rato que vengo con esto, que es al pedo trabajar 5 y 2. Yo propondría 4 y 3. Me parece mucho mejor, parece que esos 4 la gente va a rendir muchísimo más. Creo que estamos en un mundo que entendió que el distenderse y lo recreativo no quiere decir vagancia y a veces rinde mucho más. Y estamos en comunicación con el diputado Enrique Castro, que es el que avala una de estas normas para que los empleados tengan franco el día de su cumpleaños. ¿Cómo te va, Enrique Castro? Fernando Peña. Muy buenos días, ¿cómo andas, Fernando? Muy bien, bueno, cuéntenos un poco de eso, ¿te molesta si te tuteo? No, por favor. Bueno, contanos esto, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, ¿cómo nace esto? Se nos ocurre porque nuestra actividad, yo provengo de camionero, yo muchos años lo he pasado solo en la ruta, haciendo kilómetros. Qué triste, yo volaba en aviones, era azafato y lo pasé tantas veces solito en hoteles, menos mal que era Sheraton. Ah, bueno. La cama del camión no era tanta, no tenía tantas estrellas, pero realmente... Sí, pero cómoda. Es feo, pero igual es feo pasarlo solo. Es muy feo pasarlo solo, es muy feo. Yo creo que hay cosas que realmente... Hay días que a lo mejor podemos discutirlo, que puedan tener valor o no, pero yo creo que el valor sentimental de estar con la familia un día como esto, creo que es más importante que algunos otros feriados que tenemos, que bueno, eso sí lo podemos debatir y decir si estamos de acuerdo o no, ¿cierto? Pero esto al ser un día tan importante, creo que hay que pasarlo en familia, es por eso que presentamos un proyecto donde se dice que cuando cae día laboral, o sea, de lunes a viernes, se tome asueto, y si cae día feriado, tanto sea nacional, provincial, o sábado o domingo, el trabajador cobre un jornal más a fin de mes. Uh-huh. ¿Y cómo le está yendo con esto? ¿Tuvo voces en contra? ¿Tuvo siempre el...? Sí. ¿Pero es porque la gente qué amargada? ¿Qué le dicen? La gente está... No sé, dicen de todo, o sea, realmente... Pero como le digo, esto no es porque se me ocurra ni todo lo contrario. Yo vengo del sector de trabajadores, tengo que defender a los trabajadores. Esto ya existía. Esto para la dictadura militar lo sacaron. Esto ya existía con anterioridad. ¿Ah, ya existía? Sí. Esto existía antes de hasta el 73, después la dictadura militar sacó del escalafón del empleo público en la provincia de San Juan este artículo. Pero como digo, la gente a lo mejor protesta mucho por esto, pero no protesta porque hace 5 meses que yo le estoy pidiendo interpelar al señor ministro por la seguridad, porque a diario tenemos muertes, asaltos, todo en la provincia de San Juan, y le molesta más que pidamos el festejo de un compañero que la inseguridad que tenemos en la provincia de San Juan. Pero, perdón, Juan, ¿cómo le va, Enrique? ¿Qué argumentan en contrario para algo tan elemental? Y argumentan en... usted sabe que esto es hasta la fama y hecha a andar. Siempre dicen que el empleo público es flojo, que es vago, que esto, que acá, que lo otro. Yo creo que todos los trabajadores en todas las actividades tenemos casos y casos. Yo creo que los trabajadores, a veces los empresarios nos hacen flojos. Y en este caso, el Estado... con tantas pasantías y esto, amontona gente en una oficina donde tienen que haber 2 trabajadores y 10. Los 8 que pusieron le dan conversación a los 2 que producían. Entonces, claro, y eso no se fijan. Entonces, bueno, convengamos de que acá nos pongamos a analizar todos los sectores y todo, para ver si de realidad sirve o no esto. Héctor, ¿y cuándo se vota? Perdón, Enrique, ¿cuándo se votaría esto? Y esta pasada comisión, como le digo, hay proyectos de seguridad que ya llevan 5 meses y que lo he presentado todavía. No me sacan despacho, así que como somos minoría nosotros, el oficialismo puede llegar a entender de que lo puede sacar o no, pero bueno. Enrique, pues, Diego Scott, esto es en la provincia de San Juan, esto es en la legislatura de la provincia de San Juan, ¿y hay posibilidades de extenderlo a nivel nacional? Ah, no, San Juan nada más no. Sí. Bueno, hay posibilidades, hay comentarios, se han mantenido algunas conversaciones con gente, ¿cierto? Bueno, pero es importante que se imponga ya de una vez como modelo en la provincia y de ahí, bueno, ver el resultado para llevar a la nación. Muy bien, bueno, que le vaya bien, insista, porque yo creo que es una ley tanto feriado al pedo que aparte esto no afectaría tanto porque no es que todo el mundo cumpla el mismo día. Exactamente, por eso lo decimos. Y quiere que le diga una cosa, esto es blanquear una situación. Sí. El empleo público no va ese día. Exactamente. No trabaja. Entonces, bueno, blanqueemos la situación, dejemos que se quede tranquilo y que al otro día produzca como dijo usted. Que lo incentivemos en algo para que produzca como corresponde. Escúcheme, Enrique Castro, ¿y usted cuándo cumple años? ¿O vos cuándo cumplís? 9 de julio. Por eso pusiste la cláusula de feriado, la cláusula de cobrar más. Por eso sos un turro al final. Claro, eso sí, bueno, eso sí, por lo menos recibir un regalito. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Adiós, hasta luego. 8:38. Vamos con los diarios que estamos un poquito atrasados, aunque sea feriado, ¿viste? El mundo sigue rodando. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín dice, rutas trágicas, 25 muertos, es el saldo parcial del fin de semana largo. Habrá derecho a la pensión por viudez para parejas gay. Es una resolución del ANSES que tendrá alcance nacional. Beneficiará a todos aquellos que demuestren como mínimo 5 años de convivencia. El debate en diputados rechaza a la oposición una movida oficial por aerolíneas. El kirchnerismo analiza eliminar la cláusula que permite la reprivatización posterior de la empresa. busca sumar votos a su proyecto, pero los bloques de la UCR, Coalición Cívica y otros lo rechazan. Avanza la investigación, sigue la ruta del dinero en el triple crimen. Rastrean cuentas bancarias de los jóvenes asesinados y también los 6 celulares que tenían. Buscan la pista de $1,000,000. Al menos 13 muertos por una matanza por guerra de narcos en México. Y este titulito está como unido, si compran Clarín hoy van a ver, que está en el mismo recuadro, pero dividido. Pero dividido con una línea de puntos, como diciendo, y acá qué. Distinto, pero no tanto. Claro. Compren Clarín es muy gracioso, como gráficamente quieren igualar al tema de alguna forma. Porque es obvio que estos 3 los mataron los grupos colombianos o mexicanos, ¿no? Bueno, de hecho esa noticia no es tan internacional, sino que la pusieron al lado. Mirá vos. INDEC, la ministra Garré, también pidió cambios. Dijo que perdió credibilidad y que hay que hacer correcciones. La Garré, ¿no? ¿A quién habían encontrado con la plata en el baño? ¿Ella? Michelle. A la tesorera de las Madres de Plaza de Mayo. Ajá. Se subió al techo de un tren y se electrocutó, tenía 16 años, está grave. Había hecho una apuesta con los amigos. En Capital recuperan los días de clases perdidos, es por las tomas de escuelas y se dictarán los sábados o en diciembre. Del Potro, un pibe imparable en Washington, ganó la final ante el serbio Trojki y así suma una serie de 19 victorias seguidas. Juan, ¿te gusta Del Potro? Sí, es impactante, ganó 4 torneos de manera consecutiva. Ella está 17 en el ranking mundial y va a estar afiladito para el US Open. ¿Qué torneos? Y ganó en polvo de ladrillo en Kitzbühel en Austria, también ganó Los Ángeles, también ganó Washington esta semana y me está faltando uno. No me suenan muy conocidos. Stuttgart, no, dice el nene. Sí, no son los de Serie Masters ni Grand Slam, pero son 4 torneos. En una final se despachó ante Andy Roddick, así que paso a paso. ¿Por qué no lo cambiamos por Martín Fer? ¿Y eso cuándo lo grabó? ¿Qué pasó con River, Juan? River ganó 2-0 muy bien ante Central. El equipo de Tigre es el puntero del campeonato con 2 victorias. Así que felicitaciones para los de Diego Caña. Y ayer escuché que Ortega metió su primer gol. Sí, jugando para Independiente Rivadavia de Mendoza, que empató 3-3 contra Defensa y Justicia. El burrito metió el 3-3 de penal. Ah, el penal lo meto yo, Juan. Sí. Y mamado también. Bueno, es de circunstancias similares. Así que bien por Ortega, que debutó simultáneamente al partido de River. Otro turno argentino y hubo oro para Nadal. Juegan las Leonas y el básquet hoy. ¿A qué hora es? Las Leonas 9:30, en un ratito nada más, contra Nueva Zelanda, ganando ya son semifinalistas, y el básquet ya tiene todo claro, aunque pierda, clasificó, y sea cual fuera el resultado, enfrenta en cuartos a Grecia. ¿Y qué pasa hoy, 13:30, Juan? 13:30, a ver, ¿estamos hablando de deportes todavía? Estamos hablando de la tele. No, ahí está, eso es mucho más grande que un juego olímpico. 2 monstruos, la señora Mirtha Legrand de Tiner... y Fernando Peña. ¿Lo vas a ver, Juan? Por supuesto, por segunda vez. Te voy a llamar y te voy a pedir que subas el audio de la tele, ¿eh? Ahí estaré. Yo no lo vi, tengo muchas ganas de verlo. Estaba pensando que vas a ser de los pocos que tienen el privilegio de poder verlo. Porque en realidad, si es en vivo, los que van invitados después lo tienen que ver o grabados nada más. Pero vos vas a poder verlo. Sí. Vas a poder recriminar después. Voy a poder verlo. Pero es un placer, porque siempre yo almorzaba viendo a Mirtha. Ahora voy a almorzar viendo a Mirtha y viéndome. Uh-huh. Tuve un amigo, que no voy a decir el nombre. Bueno, sí, lo voy a decir, sí. Federico Bontá, que quería venir a almorzar a mi casa y yo reprodujera el menú. Y lo llevas a Guillermito Gil y se la hace completa. Ahí va. Le mandamos un beso a Guillermito Gil. Guillermito Gil debería hacer almuerzo con Mirtha y va a su casa y te lleva un menú, bueno, y te dice: yo te hago el almuerzo para turistas. Claro. Bueno, ya lo hace. Bueno, producido, no sabía. Producido por mí. Yo quiero hacerlo. Yo quiero almorzar con Mirtha. Ayer tuvo un cumpleaños, hace muchos cumpleaños, Guillermo, y lo llaman muchísimo. Es que es Mirtha. ¿Y sí? Más agradable. Es Mirtha sin las mañas. Es un chiste, porque ahora escucha la chiqui. Es un chiste, chiqui. Hola, señora, buenos días. Igual no hay, Juan. La frase del día la dijo... pero adivina lo que voy a decir en el audio. Condoleezza Rice secretaria de Estado de Bush sobre los alcances de la intervención rusa en Georgia o Georgia. Dijo Condoleezza. La reputación de Rusia está hecha trizas. ¿Y la tuya? Cierro, Clarín. La Nación. El nuevo escenario, malestar en el campo. Los productores rurales retoman las protestas a la vera de las rutas. ¿Y cómo no está contento con eso? Ella les avisó. Habrá una asamblea en Gualeguaychú y un tractorazo en Villa Constitución. Compleja pesquisa, más pistas con narcos en el triple crimen. Analizan contactos con un prófugo. Nadal, en la etapa de La Nación. Ah, no, perdón, es del Potro. A lo grande, ganó su cuarto título consecutivo en Washington, venció a Toikichi, lleva 19 partidos invicto. Más deportes que después ampliará Juan Bobilovsky, en realidad ya se anticipó a todo lo que dice la etapa. Teatro Colón, la crisis de los 40 llegó al ballet. ¿Qué te puede ir, Juan? El elenco estable no tiene renovación. ¿Qué te puede ir, Juan? Voy con Diego, así que te queda hora y media. El escenario de Aerolíneas, un dolor de cabeza político y legal para el gobierno. Arriba se viene el G-Phone. Google trabaja en un aparato para competir con el iPhone de Apple. Mercado en baja, advierten en el sector inmobiliario, menos inversiones de extranjeros. Tengo una de computación para vos, mira, te va a gustar. A 40 años de su aparición, el mouse está a punto de jubilarse. Su creador le contó a Clarín que las computadoras del futuro obedecerán señales faciales. Sí, pero hasta que aparezca, ¿sabes lo que falta? ¡Esto! No tengo mucho más en la etapa de La Nación, ¿eh? Cierro nomás. No. Ahí tenemos a Cobos. A ver si corre. Cobos corrió. Mira, Cobos. Mira. Forrest Gump. Bueno, Cobos corrió y habló, dice en estos momentos la televisión. Ahí está hablando, a ver. Pero ahora, ¿por qué apoya esto? Mire, esta maratón la organizamos en la universidad, fue la primera por la educación, se llamó, hace 9 años. A ver, el campo. No había una maratón de Mendoza, la maratón son 42 kilómetros, le decimos maratón a los de 10, a los 21, pero maratón son 42, 195 metros. Así que bueno, lo organizamos cuando estaba decano en la facultad y bueno, y cada vez tiene más adherente. Así que bueno, dicen que ya después de la de Buenos Aires... Viene Rosario y la de Mendoza. Dice, pero gracias a usted, este año tiene más de 1000 inscriptos, ¿eh? Vamos a tener que cobrar algún porcentaje. Gente, hoy está saliendo a la ruta, estamos acá para ver la ruta. Y el campo está advirtiendo que también va a salir a la ruta. Upa. Es una lástima. Espero que se encuentre la solución a cada uno de los temas. Se está dialogando con la Secretaría de Agricultura, con los gobernadores. Hay que tener paciencia. ¿Igual antes de su voto negativo? No, yo creo que se ha avanzado. Se han encontrado todas las entidades con la Secretaría de Agricultura. Hay diálogo con el gobernador de Buenos Aires, que es una provincia. ¿Por qué la marcha militar atrás? No entiendo. Agropecuaria. ¿Ve cómo corre? ¿Qué relación con la presidenta ahora? La misma que hace unos días. Es un aparato. Correr acá. Es un radical corriendo. Ahí está. Cuestión es que está enojado con nosotros. Va, enojado. No, les sugiere no cortar. ¿Qué dice Crítica? Crítica está a tono con la maratón porque tenemos una pregunta. ¿Quién es el hombre más rápido del mundo? Y hay una foto de Usain Bolt, el jamaiquino, al lado de Néstor Kirchner. ¿Y por qué dice esto? Néstor K, de Argentina, vendió en Calafate a $120 el metro cuadrado de tierras fiscales que habría comprado a $2. Y es por eso que dicen que es hasta más rápido que este jamaiquino. En otras noticias... Racing sigue invicto, el burrito volvió a River. Mientras el equipo sufría para ganarle a Central, la gente cantó por Ortega, que hizo un gol en su debut mendocino. Juego macabro, un pibe de 16 años, grave por subirse al techo del Roca. Remake de La Guerra Gaucha, el campo vuelve a la ruta. Eve de Bonafini abraza a la Rosada con pañuelos blancos en defensa de la democracia. Sesiones en vivo, Rolón estrena la TV Diván. Innovación o chantada. Y después en deportes, cuarto título al hilo. Rolón está a punto de freírse en aceite caliente. A punto. Rolón, no lo hagas. Pero bueno, es un consejo de tu madre nada más. En deportes, cuarto título al hilo, del Potro saltó a la historia. Medalla en Pekín, Nadal es el 1 de oro. Y además en el interior del diario, como todos los lunes, en la sección Sociedad, la columna de Fernando Peña, que leímos más temprano esta mañana. Nada más en Crítica de la Argentina. Y Crónica no dice demasiado en su tapa, como siempre alarmista. y exultante por demás. River rió al final. Huracán le ganó a Racing 1-0, Lanús y Gimnasia empataron 1-1, Del Potro caballo del éxito, drama en la estación de Temperley, lo del niño y no mucho más. Está la pavada y mañana lámina de Sandro en el día de su cumpleaños. Mañana cumple Sandro, mirá vos qué bien. No sé, 70, 60 y pico, no sé, se sabe. Igual, la edad es proporcional, no tiene mucho nada que ver la edad. Tiene que ver cómo estás. 90 cumple. Sí, cumple los 140 años. 8:49 de la mañana. Y la fotografía ganadora en los diarios es... Y a mí me gusta mucho Del Potro, pero bueno, no soy yo ¿la solo. ¿La que está llorando? A mí me gusta mucho Del Potro, pero espérate, vamos... No es tu programa, Fernando, si vos querés... te vamos a bancar a muerte, si no. Es tu decisión, nosotros te bancamos. Cambié. De Del Potro paso a otro tenista. Nadal mordiendo la medalla de oro. En La Nación, Nadal mordiendo la medallita de oro. Mi amorcito, cómo muerde la loquita. Muy buenos días, 8:50. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Bueno, entonces probamos en 78. No, pará, no, muy rápido. Con un 45 por ahí funciona. El Parquímetro, un programa rapidísimo. No, Laura. Y vamos a tener que probar un 33. El Parquímetro, un programa rapidísimo. Rapidísimo. Un programa rapidísimo para escucharlo despacio. Fernando, te quería felicitar por la nota de los tres tristes pichis. Muy buena. Esa salió el sábado. Tuvo mucha repercusión interna. Así es, pum, pum, pum. Se llama pum, pum, pum, no los tres tristes pichis. Y la podés encontrar en elborde.com. Te habla Pablo, el tachero de Marriott, que bueno, tenía pendiente teñida. Sí. Bueno, te aviso que eso me tenía. A ver. Cuando cuando pases, te gritaremos puto lindo, pero teñido. Me haces un paréntesis acá. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Ustedes saben muy bien que yo los los sábados voy a tomar unos tragos siempre a las 4 o 5 de la tarde al Hotel Plaza Marriott. Sí, ahí, en Plaza San Martín. Sí. Hay un señor que se llama Pablo Aguindo, que es un tachero que para ahí. Recomiendo ir a verlo, ¿eh? Ahí nomás en la calle Marcelo T. de Alvear, antes de entrar al Plaza, hay fila de taxis. Uno de ellos es el señor Pablo Aguindo, que no tiene derecho. ¿A qué? A vivir. Tiene una viaba, pero color bordó. Mira, pásame esa tapa de ese disco. O sea, es así. El hijo de puta. Tiene así. Sí, así. Es un boyolé, es un cabernet, es un tinto. Es una cosa increíble. Es una sangría el hijo de puta. Es como si se le cayó una jarra de sangría en la cabeza. Entonces el otro día yo fui a tomar algo, me gritaron todos los tacheros, puto lindo. Y cuando lo vi a ese le dije, no, bueno, puede ser hijo de puta. Y todos empezaron a reír de una manera increíble. Pues sí, sí, sí, es insostenible lo tuyo, Pablo. Por favor, te voy a comprar el sábado cuando vayas, te compro la tintura. Sigamos. ¿Podrías avisar cuál es la última función de Gracias por Volar Conmigo? Me gustaría estar ahí y volver a verte. Gracias. Es el último fin de semana de septiembre. ¿Qué más? Feliz día de descanso y gracias por regalarnos el programa. No se regala. No, chicos, tienen que pasar a las 10 a dejar unos mangos. Dicen los correos electrónicos que llegan por dónde. Elparquímetro@metro951.com. Saben que hoy estamos hablando a raíz del tema de las aerosillas. Yo saqué el tema de la columna de crítica de hoy, que habla de los uniformados, que somos nosotros, de nuestra sociedad tan mal atendida por nosotros y de que ninguno de nosotros en realidad nos gusta dar servicio. Así que bueno, hay repercusión sobre esto. Dicen, hola chicos, yo trabajé operando aerosillas en Estados Unidos. La verdad, la pasaba bien y le ponía una sonrisa, pero porque estaba bien en la vida. No creo que pase por el trabajo en sí, es por la persona, cada loco con su tema. Si se contagia entre compañeros de trabajo, si muchos se la pasan quejando y puteando, se crea la mala onda. Vi mil veces gente que te escupe la hamburguesa cuando no le dejas propina o les pusiste cara de culo cuando te atiende. Lamentable. Saludos, dice, no lo firma, pero supongo que es Agustín. Sí, yo en las columnas de sociedad escribo bastante sobre estos temas, porque, como les repito, me tiene bastante obsesionado el maltrato y el destrato, sobre todo, y la ni mirada ciega en ahí afuera en la ciudad. Y sos un gran consumidor, además de servicios de todo tipo. Consumís más que el promedio. Sí, es cierto. Sigo. Sí, Diego, sí. Fernando, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo fui uniforme como telemarketer, como empleada de McDonald's y en varias empresas. Siempre te dicen que muestres tu mejor perfil porque sos la cara de la empresa, pero si la empresa jode a todos sus clientes, los joden a través de sus empleados. Ese verticalismo es un trencito de jodidos cuyo último jodido es el cliente, que es el que pone la plata, pero se lleva la peor parte del maltrato. Besos, dice Silvina. Si quieren leer la columna, está en elborde.com. No, está hoy en crítica. Claro. Sale al diario, sale a la calle, compra el diario y está ahí en sociedad. Está fresquita. Sí, está calentita. Se llama Nosotros los Demás. Sáquenle la coma, si puede. Qué felicidad me invade al despertar con el parquímetro y Jason Mraz. ¿Quién es? En un feriado, una canción, ¿no? Sí. Dice Jax. Peña, coincido con vos, todo en todo. El hombre es así desde su creación, dice Matías el panadero. Dice Matías. Dice Juan Ortiva, habla de Tigre, único puntero del campeonato. Acaba de hablar. No te pongas la gorra, bostero triste, Pablo el diariero, dice. Un cariño a Pablo, sí, Tigre ganó muy bien 2-1 contra Arsenal y al momento es el único puntero, Boca tiene un partido menos, si lo gana con Newell's compartiría la punta con Tigre. Mauro dice, Palito no vino y va a venir mañana. Palito, abrí el Facebook de Juan y decime qué te parece la foto, yo la vi. Una manteca, como dice. Recuerden que el musical vuelve los jueves, recuerde, pero también recuerde que no es 2x1. Cuidado, son 5 funciones únicas de el musical remasterizado, remixado, comprimido, divertido. Pero son 5 funciones a su precio normal. Y al respecto escribió Alejandra acerca del musical anterior y dice, el video está en el Magro, yo lo vi en Valentín Gómez al 3500. Muy bueno. Todo está en todas partes, viste, con esto de la internet. ¿Viste? Hay otro, dice que en... No me acuerdo si dijo que en Imul o en el Ares también se puede bajar. Está entero en elborde.com, www.enelborde.com. ¿Vamos a hablar de la palabra? Sí, son las 8:59, tenés los tamborcitos, tenés el redoble, tenés algún separador. Bueno, ¿por qué no vino Lucas Ribaudo? Cuando no viene Ribaudo viene una computadora menos, que es donde está cargada toda la artística del programa. Palabra. La palabra. La palabra de hoy es elástico. El viernes la dijimos, pero los días de semana, normales, activos, se nos hace el programa muy corto. Esto no quiere decir que queremos una hora más. Lo que queremos decir es que estamos trabajando para que todo entre. Elástico era la palabra. Usted se puede referir al elemento o al adverbio. Al adjetivo. Al adjetivo. Elástico es la palabra y obviamente estamos hablando de atención al cliente y de la atención que se recibe en la calle y de qué pensás de la gente y el servicio. Los empleados y el servicio. ¿Te gusta dar? ¿Te gusta recibir buen servicio? ¿Te gusta dar? ¿Te gusta recibir? Son las 9:00 de la mañana. Tenemos, no, como no tenemos top, pero vamos a ver si... Me gusta la señora de horas, me fascina. ¿Me pones un poquito? ¿Se puede? Ahí voy. Me gusta mucho. Yo cuando era chiquito, horas me la pasaba escuchando a la señora esta. A ver, ¿qué hora es? 9 segundos. 9 y 1 minuto, ¿no? 10 segundos. 9 horas. 40, 10, 7, 2, 6, 7. Vamos a abrir la plática. Sí, Juan. Yo quiero vincular los dos temas y preguntarles a ustedes su postura respecto de lo que voy a contar. Vinculo elástico con atención al cliente. A las 4 cierra la ventanilla. ¡Qué inteligente sos, Juan! Y a las 4:03 llega uno a pagar Segba, por ejemplo, y te dicen no, cierra a las 4. Pero son 4:03. No, cierra a las 4. ¿Qué hace un ciudadano lógico o cómo se resuelve ese tema? Bueno, pero eso no sé, porque eso es por sistema. A lo mejor el sistema, a las 4. No, digo, con una persona, llegás a la ventanilla, vos tenés 4:03 y el tipo de uno me dice 3 minutos tarde, ya no puedo atenderte. ¿Eso es conchudez o es respeto por las reglas establecidas? Diciendo, a lo mejor ya la caja cierra a esa hora. En los bancos creo que es así. Se te corta el sistema. Eso dice. ¿Automáticamente? No lo sé. Sí, bueno, está el caso. Siempre está el caso del que te puede decir pasar o no pasar. Qué sé yo. Yo el otro día fui a pagar. Viste que uno de los peores lugares del mundo es un administrador de consorcio. ¡Oh! Nada, es la muerte misma. Por eso no vivo más. Por eso vivo en casas, nada más. Sí. Bueno, es una de las razones. El otro día tuve que ir a una de estas mierdas de la vida a pagar las expensas. Que atienden... Pareces Peña. Que atienden de 10 a 13, sí, sí. Y de 14 a 17. Sí, es el burgués. Llegué a las 17:05. Es, digo, el burgués hecho persona, sí. 3 horas, trabaja 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde. ¿Cómo quiere que te pague las expensas con esos horarios? ¿Y qué te dijo cuando llegaste de 5:05? No, como... Te vio sacado. No, ni siquiera encaré la puerta. Cuando estaba cerrada con rejas, no había chance de que nadie, no había chance de reclamarle a nadie. Claro. O sea, cerrado, listo, el cartel decía hasta las 17, habían bajado la persiana, 17:05 no quedaba nadie. Y además ibas a pagar. Iba a pagar. Sí. Iba a pagar. No, los administradores de consorcio son unos hijos de mil putas. No, hay que decirlo. Y son ladrones, roban, afanan. Sí, roban. Te pasan precios porque en mi departamento tenían que hacer un trabajo. Un trabajo que todavía no estaba hecho, ya estaba el costo en las expensas. Y si, ¿cómo sabes lo que te va a costar? ¿Cómo vas a quedar un poco más o un poco menos? ¡Es una barbaridad! No, te digo, una locura. 40107267 es el teléfono. Estoy repodrido del maltrato, destrato, nada, no vida. Es lo que recibo cuando entro a un local o me cruzo por la calle con alguien y te tiro el auto encima o tengo que hacer alguna consulta en algún call center. Es algo tan pequeñito que puede brindar enormes cambios. Abrazo, dice Camilo. Firmen los mails, chicos, por favor. Y si ponen su condición sexual, mejor. Juan, le querían ganar al Barcelona, pero Eto peló su taralira negra y carnuda y le dio por popa a todo Boca. ¿Te querés matar? Te recabió, bostero, dice Pablo. Yo creo que todo el fútbol argentino tiene que estar orgulloso de cómo la reserva de Boca bailó al Barcelona en Cataluña. Juan, decí que soy de Boca y está contento, decílo una vez. Bailalo, Juan. Para Diego Boca, no, yo estoy contento por el fútbol argentino que sigue mostrando evolución a nivel clubes. Gracias, Diego de Moreno, que manda para mí y dice que nos quiere muchísimo. Hola. Mirá, Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, puto lindo? Bien, mi amor. ¿Tu nombre? Carlos, sí. De Palermo. Carlos, ¿de qué quieres hablar? Con respecto al servicio, con respecto al no servicio que no se brinda en este país. En todos los países, ¿eh? a lo mal atendido que estamos. Mm. Me ha ocurrido a veces entrar a algún local a ver algo y no se te acerca a nadie a preguntar qué necesitas. Sí, pero un poquito, pero a veces somos tan conchudos. Sí, porque cuando se acerca alguien decís, ay, ahí está, me respirar. No, es un temón eso. Cuando se acerca porque se acerca, cuando no se acerca porque no se acerca. El tema yo creo que nos jode cuando se acerca con mala cara. En Palermo, Hollywood, por ejemplo, todos los locales. Es que vos no pertenecés ahí, bicho. Y puede ser, pero igualmente, si yo estoy yendo a comprar, ¿por qué me tratan así? Bueno, sí, Carlos. Bueno, el tema es, se ha perdido un poco todo eso de atender bien al cliente, que en definitiva es el que te da de comer, y que tenés que tenerlo totalmente claro. Yo estoy en ventas, y realmente lo primero que aprendí en mi juventud y lo que me enseñaron, primero a dar un servicio, a ofrecer un buen producto, que tiene que ser bueno, a defenderlo y atender al cliente, que en definitiva es el que te da de comer. Está muy bien que vos pienses así, yo pienso como vos. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está el que trata mal? Nunca llama a la radio, no escucha un programa de radio. ¿Por qué no tiene el coraje para llamar y decir, yo trato mal porque detesto a la gente y odio mi trabajo y se pueden ir todos a la mía? Fernando, ¿qué? Porque radicalmente es un problema de educación. Mm. La gente atiende mal porque no es educada, no está bien educada. Claro, no sabe que está atendiendo mal. Es un producto de la ignorancia. Está también el resentimiento y que atiende mal a propósito. Pero en muchos casos sí, es falta de educación, que no saben qué es atender bien y qué es atender mal. Sí, es posible. No lo tienen aprendido. Es ignorancia, más que nada. Sí. Gracias, Carlos. Bueno, un gran abrazo. Buen día, mi amor. Y te seguimos escuchando. Chao, viejo. Hasta luego. Siento que ganamos un amigo con Carlos. 40107267, muy buenos días. Son las 9 y 5 de la mañana. La temperatura 6 grados, 11 grados, 2 décimos. Ya subió tanto. Humedad 64%. ¿Tenemos a alguien en línea? Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario Urquiza. ¿Cómo te va? Hola, Mario. ¿Qué decís? ¿Tu tema? Mira, el tema es el siguiente. Atención al cliente. Es la estación de servicio Repsol que está en Dorrego y Córdoba. Entonces vos llegás, te bajás del auto, abrís este... 40, podés estar 40... En esa estación de servicio podés estar 40 minutos parado y nadie te viene a cargar nafta. Pero a ver, eso no es nada. Bajas a cargar, ¿sí?, y te dicen, ¿qué quiere? Súper, no hay. Y flaco, ¿por qué no pones un cartelito? No, claro. Porque primero que tenemos prohibido cruzar las mangueras. Segundo que tenemos prohibido poner, viste que ponen unos conos rojos así. Sí. Nosotros no podemos decir que no tenemos combustible. No, cruzar las mangueras te lo entiendo, pero el cartelito lo puedes poner. Pero pará, dame con el encargado. ¿Dónde está el encargado? No, esta hora no está. Vas a la mañana, no está. Vas al mediodía, no está. No está nunca, viste. Y los pibes se cagan de risa porque te miran, viste. Jodete por boludo, falta que te digan, viste. Mm. Pésima atención al cliente en ese lugar y falta de respeto, me parece. No, y las del 110, chao, un abrazo. Chao, chao. Un beso, yo digo beso, no sé por qué me están contagiando lo del abrazo. Las del 100, mira, vamos a llamar a esta, vamos a llamar al 110, mira. Sí, te quería hacer la máquina. No, pero te atienden, en un momento te atienden. ¿A quién buscamos? No sé, a quién, ese es el tema, ¿no? Bienvenido al servicio de información de guía 110 aquí en Telecom Argentina. El teléfono de Lucas Rivaldo. Informamos que hemos incorporado nuevas tecnologías para su mejor atención. No, algo que esté, espérate, a ver. Por favor, siga las instrucciones. Gracias. A ver. Si desea conocer un número telefónico de páginas blancas, marque 1. Si desea conocer un código de área nacional, marque 2. Si desea comunicarse con el servicio de gestión comercial, no, cuelgue y marque 112. A ver. Si desea comunicarse con el servicio de reparaciones, cuelgue y marque 112. Si desea comunicarse con su madre, cuelgue y marque el número de su madre. Ciudad y provincia solicitada. Martínez. Por favor, después de la señal, diga el apellido y nombre o razón social solicitados. Marisquería Don José. Por favor, después de la señal, diga el domicilio solicitado si lo conoce. Desconozco. Un momento, por favor. A ver, dice la máquina, es Peña. Puto, puto, puto, puto, puto, puto. Ay, otra vez la grabación. ¿Cómo se llama el hijo del osito Winnie the Pooh? Hijo de Pooh. Lo cambiaste ese. Ahora justo como la ley de Murphy me va a tocar una muy amable. Mira como Silva. Silvana. Pero siempre tienen un humor de perros estas. Señor. Sí. Pasa. Señor, don José, ¿dónde me dijo? Tome nota, por favor. ¡Me cagó! ¡Me cagó! Código de área. Bueno, pero no me cagó porque no es la señora de carne y hueso, es el contestador. Gánense bueno, bien el número igual. Sí, no, está bien. ¿Qué tenemos? Tenemos 40 días. Ese comentario tuyo, ¿por qué me fijo esta vez en el número? ¿Y por qué para el otro el tema? No importa, pero hay que ver si te están atendiendo bien. ¿Sabes que un día te voy a matar? Pero no, porque el servicio es completo. No tiene nada que ver, pero ¿cómo no va a estar bien el número? ¿Sí? Hola, Gustavo, de bueno, era para decirte que fui al Sheraton Pilar el fin de semana pasado y la verdad, una atención espectacular. Tenés razón, cuando uno es una diva, tiene que ir a esos lugares. Ahí está, muchísimas gracias. Saludos, Juan Mirena. Chico, cuando alguien me molesta una situación, le digo, dale, seguí tirando el piolín. Tirar el piolín que se transforma en elástico y te da en la cara. Bueno, chicos, un besito, hola, Mariana. Elástico, lo que me trae de recuerdo es en mi pequeña infancia de 7, 8 años, como en mi colegio prohibieron el elástico, las bolitas, las figuritas, los tazos, es todo, sí, todo lo clásico de un colegio. Yo no lo podía creer y casi me largo a llorar. ¿Siguen llevando esas cosas los pibes al colegio? No, ahora no lo sé, no voy. Celular. No sé. Pero por ahí agarraste a algún pibe. Chicos, no digan más me largo a llorar. Está mal dicho. Me pongo a llorar. ¿Por qué me largo a llorar? Y porque empieza. Como que dicen, larga. Se larga a llover. Pues no, se larga a llover. Largaron. Claro. ¿Estamos de acuerdo en que el lugar donde mejor atienden al cliente es en los cabarets? Sí, no en todos. Bueno. ¿Sabes qué? Da lástima, es triste tu vida. Estamos hablando de elástico y estamos hablando también de la atención al cliente, que yo creo que es totalmente nula. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con plática y con muchísimas cosas. Tenemos más noticias curiosas en los diarios en el día de hoy. Y vamos a ver si ponemos una grabación exclusiva que hace mucho que me están pidiendo, que es un poco larga, pero hoy como es feriado la podemos poner. Up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something sweet, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Gun voice in my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first D. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos. This is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. Cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. Name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. You'll smile, you'll sing. We become heroes in the stars line. You'll sing, sing. We just live in a narrow home. We went on and on. You'll smile, you'll sing. We become heroes in the stars line. You'll sing, sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. Mad little events happen. Things map out and a few blue maddens are like the toilets. Big beefy bounces out to reveal us. Geezers on ease and first timers. Kids on whiz, darlings on Charlie. All comes together for this party. All races, many faces. From places you never heard of. Where you from, what's your name and what you want. Sing to the words, flex to the fat ones. The tribal drums. Sun's rising. We all smile. We all sing. We were just standing in a narrow hole. We went on and on. We all smile. We all sing. We become heroes in the stars aligned. We all sing. We all sing. Sing. We were just standing in a narrow hole. We went on and on. We all smile. We all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, sing. Then the girl in the cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. We were just standing in a narrow hole. We went on and on. You all smile, you all all sing. We become heroes in the starlight. We all sing, we all sing, sing. Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban sound. Expresión metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, quería decir que me llamo como mi viejo y estoy orgulloso. Herófilo me llamo. Hola, habla Nico. Quería contarles que hice mi primer gol de chilena. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Ley 25.738. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Está mal en el revés. Con un ace en el ángulo defino el partido. Tu cuerpo y tu mente rinden más cuando tomas Veroca. Bien. Veroca, un exclusivo complejo de vitaminas y minerales que Bayer desarrolló para ayudarte a mejorar tu rendimiento físico y mental. Veroca, tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. Si es Bayer, es bueno. El punto está presente en todos los juegos, pero este marca la diferencia. Todos los martes, en Basta de Todo. Decilo, decilo. Casualmente presentado por Fiat Punto. Un auto diferente. Te hace sentir diferente. Congénito, Amazonas, basura electrónica. El presidente brasileño Lula da Silva aprobó la creación del Fondo Amazónico con el fin de luchar contra la deforestación y promocionar actividades forestales sostenibles. Esta iniciativa surgió del programa Deforestación Cero hasta 2015, impulsado por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas. Las contribuciones pueden ser nacionales y extranjeras y el gobierno se comprometió a garantizar agilidad en el destino de los recursos. Llama al 011-4000-5570. Entre todos, podemos defender el planeta. Ahora nuestra producción la une algo mucho más grande, enorme. Claro, es simple, es claro. Yo trabajo en una casa de fotos y no es que uno atiende mal a la gente ya viene mal predispuesta y con ganas de pelear y llega un momento en que te cansan, aparte no tienen respeto, se piensan que vos tenés que trabajar para ellos las 24 horas, que no tenés vida. No, la gente es un desastre. Toda la información, lanacion.com. Perdóname, habla de la gente como si ella fuera ¿qué? Vos sos gente también. Para mí es un poco y un poco, ¿eh? Sí, pero hay mucho maleducado conchudo cuando se refiere a la atención al cliente. Está muy bien, pero cuando entra otra persona que no es maleducada y conchuda, yo por ejemplo cuando yo atendía a los pasajeros, ya te das cuenta enseguida cuando hay un tipo que es un conchudo, o una mina que es una conchuda, te das cuenta enseguida, entonces obviamente te pones vos también conchudo, pero cuando venía alguien bien, de buena manera, lógico, que se ponía en tu lugar, uno se ponía de esa forma. Yo siento muchas veces que yo entro bien, casi siempre yo entro bien a los lugares, y el trato no es bueno. Y una consulta, porque a mí me pasó siendo cliente de una aerolínea, en donde la persona que estaba delante mío era una conchuda. Bien, bicho. No, la que estaba delante mío era una conchuda tremenda, y me daba la impresión de que los que estaban en el mostrador tenían la orden de que podían responderle y que la empresa los respaldaba. A vos, en tu caso, que fuiste uniforme y fuiste... ¿Cómo no te entendí? Claro, el que estaba en el mostrador... Podían contestarle mal. Claro, que si ellos estaban convencidos... Bueno, ahora las reglas de las aerolíneas cambiaron a partir del 11. Te quería preguntar eso. Mucho, sí. ¿Y cómo es ahora? Lo que pasa es que una cosa es que se queje por la comida y otra cosa es que, que ya sea una persona... Es muy difícil. El tema, lo que queremos decir, lo que yo creo que queremos decir es que a mí me parece muy bueno este mail. Hola, Fer, dice, te cuento, yo trabajo en atención al cliente. No, el que dice Sarasa, poneme. Que lo leí recién y me parecía... Acá está. Sarasa dice... Sobre el tema del servicio, quería decir que no se trata de educación, y sí de frustración. Una amiga peruana que viaja muchísimo me decía que le llamaba la atención que en Argentina, en el país de donde las personas que se dedican al servicio tienen un mayor grado de instrucción. La mayoría terminó el secundario, algunos saben idiomas, otros hicieron cursos en terciarios o tal vez en la universidad. El tema está ahí. Son argentinos y no se bancan no ser dueños o gerentes máximos. Somos unos giles como pueblo, todos queremos ser los capos máximos. Bueno, sigue un poco esa línea. Me parece que va un poco por ahí. Pero de todas maneras, no pienso que es argentino. Reitero, pienso que es humano. Todo se destapó por la columna de crítica de hoy en Sociedad. Y si lees eso vas a entender un poquito mejor. Cuando estás andando en moto y pinchás, es lo peor porque no tenés lugar donde llevar goma de auxilio. No te queda otra que caminar y caminar mientras los autos te pasan por al lado y la gente se ríe sin ofrecerte ayuda y vos te pones de mal humor porque no podés encontrar una gomería donde te arreglen la goma y te pongan aire. Inflaces de neumáticos de Bardal es la solución rápida a tu problema. Llévalo siempre a mano. Nunca sabés cuándo lo podés necesitar. Bardal es protección. Mira, yo trabajo en un call center de una marca de impresoras. La verdad que la atención no es que sea mala, sino que a veces ves al cliente, atendés al cliente y bueno, te da ganas de mandarlo bien, ya sabes a dónde. Pero bueno, es depende del ánimo también, no te lo voy a negar. Si usted quiere pedirle al mozo una suprema napolitana con fritas, con una Coca-Cola Light porque le resulta liviana. Si le pone corazón y se da la ocasión, no se aguante esas ganas de pedirle al mozo una suprema napolitana con fritas con una Coca-Cola Light, porque le resulta liviana. La vida es como te la tomás. Coca-Cola Light, 0% calorías. Una vez me llamaron a mí de Telefa para ofrecerme un servicio y yo tengo tres hijos chiquitos y tenía los tres llorando. Y la mina se me recalentó y me maltrató, pero terrible, porque yo no podía escucharla en ese momento y le dije que me llame después. Pero tienes razón. Mal me maltrató. Tienes razón la mina. No podés tener tres nenes llorando, nena. ¿Qué te pasa? Si viví en otro lugar que no sea la Argentina, un ejemplo, Oslo o Tokio, tenés que escuchar por www.metro951.com. We'll be right back. my present. They will not present my present. Oh, I wish the light to shine now, for it is closer, it is near. But it will not present my present. It makes my past and future painfully clear. El parquímetro es como tu desayuno. Dick es como un café negro, amargo, oscuro. La Mega, un dulce de leche. Palito es un grisín. Roberto, una mermelada de frutos del bosque. Sabino y Milagro son el pan y la manteca. ¿Qué tan típicos y tan queridos? Scott es un té inglés. Juan, un jugo de naranja energizante. Y el bicho es una jarra de leche. Y todo esto servido por un artesano de la mesa matinal, Fernando Peña. El Parquímetro, un programa para ver y saborear. Nota de interés. ¿Saben dónde queda Suardi? No tengo la menor idea. ¿Es, no. ¿Es el pueblo de Suar? No, es un pueblo que queda en Santa Fe. Y ahí se realiza el Encuentro Nacional de Murgas. Y en agosto se realiza este encuentro. Allí viven 6.500 personas. Y estamos en comunicación con Marcos Grifa. Él es de Suardi. Y es integrante de la Murga Sin Caretas. No sé si es de Suardi. Hola, Marcos. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hablar con vos. Otro. ¿Sos de Suardi? Sí, soy de Suardi. ¿Sos de Suardi? Contanos este fenómeno raro. El pueblo en donde el carnaval llega en agosto. Bueno, mira, en agosto me parece también porque este es un año atípico. En realidad el Encuentro Nacional de Murgas lo realizamos todos los octubres, fin de semana largo de cada octubre de cada año, nada sí. Más que este año, bueno, no lo teníamos, entonces decidimos adelantar el Encuentro Nacional. Pero bueno, todos los años lo hacemos en el fin de semana largo de octubre. ¿Y hace cuánto que lo hacen? Comenzamos en el 2000, este es el noveno, la novena edición del Encuentro Nacional. Y no tiene mucha prensa, yo es la primera vez que escucho esto. No, seguro, digamos, es una cosa rara esto, es atípico en realidad. Somos 2.000 murgueros que nos juntamos todos los años y bueno, no sale por ningún lado. ¿No? 2.000 murgueros, es muchísimo. En un pueblo de 6.000. Sí, la mitad. Sí. En realidad que el pueblo se viste de murgueros, digamos, inundando las calles y bueno, intentando construir desde la alegría otro espacio posible, ¿no? Oíme, ¿y cómo cambia la fisonomía de la ciudad? Porque tiene, y la estructura, porque supongo que irán muchos turistas o algunos, hay mucha gente que no es de Suardi. Sí. Se quedan en las casas. Mira, en realidad fueron largos años de construcción con los vecinos, ¿no? De cómo construíamos este encuentro. Imagínate gente de todas las provincias, en un pueblo en realidad muy conservador. Y bueno, vos también, ¿no? Sabés cómo somos los murgueros, ¿no? Y a veces lo que generamos y las representaciones que tenemos los murgueros en el común de la gente. Así que, bueno, fue parte del aprendizaje de poder compartir y construir con los vecinos este encuentro nacional. ¿A qué se dedica el pueblo? El pueblo, mira, está inserto en una cuenca lechera muy importante. Es un pueblo gringo, ¿no? Sí. Pero esto no quita que no haya criollos, digamos, en el pueblo, y que la brecha, digamos, entre gringos y criollos se haga cada vez también más grande. Así que, bueno, digamos, Suardi es un pueblo que también no escapa a la realidad de los pueblos de la Pampa gringa. Está muy bien. ¿Y gringos en qué sentido? ¿Mucho alemán? No, son fundamentalmente italianos, piamonteses. Mala onda. Duros, ¿no? Sí. Cercos. ¿Y por qué eligieron ese lugar? Mira, en realidad nosotros conformamos una murga acá en Suardi. Es un lugar donde la cultura de carnaval no tiene nada que ver con las murgas, sí con las comparsas y con las carrozas. Y los jóvenes encontramos en la murga un lugar desde donde poder decir lo que nos pasa. Y bueno, y comenzamos ahí en el primer año que formamos la murga, de encontrarnos con otras murgas para ver, también nosotros para conocer un poco más de cerca de qué se trataba el género. Bueno, y ahí comenzó a crecer la gente, los murgueros, digamos, de Buenos Aires, de Córdoba y demás, quedaron enamorados del pueblo y la posibilidad de transitar tranquilamente por las calles. Los tanos deben estar chochos, ¿no? Sí. ¿Tienen muchas peleas con los locales? No, la verdad, mira, me encantaría que puedas estar en un encuentro para que puedas ver lo que digo, son tres días donde no hay, o no hubo, por lo menos en los 9 años no hubo ni una pelea en el camping donde se desarrolla el encuentro, y tampoco en ningún lugar, digamos, del pueblo. Está muy bien, bueno, mejor. Y el año que viene, obviamente, empieza otra vez en agosto. El año que viene nuevamente en octubre. En octubre. En realidad sí, digamos, estamos luchando por la restitución del feriado nacional de carnaval, que fue robado por la última dictadura. Sí. Y también creemos, digamos, de que es necesario estar pensando las murgas en las luchas sociales, ¿no? Los murgueros tienen una vastísima experiencia, diversa experiencias sociales, culturales. Bueno, te interrumpo, te pongo un puntito ahí. Vos sabés que esto, yo lo sé, porque soy uruguayo, pero el argentino, por lo general, no sabe esto. La murga es totalmente política y social. Seguro. La protesta y el discurso de la murga es totalmente político-social. Seguro. No es... lúdico. Sí, no es simplemente una rima de una canción. Es una manera no agresiva y, digamos, más colorida y... cuando algo tiene como para que tenga punch, para que resalte, es una manera vistosa de protestar, es una manera muy efectiva, esa es la palabra que no me salía, es una manera muy efectiva de protesta la murga. Las letras de las murgas son tremendamente crueles y a veces yo adoro la murga, te claro, a veces muy irónicas y sarcásticas y cáusticas. Por eso me parece que hay mucha gente que ahora debe estar encontrándole otro sentido a la murga, ¿no? y al candombe. Sí, que en Argentina también tiene una particularidad, digamos, de que esta crítica social va acompañada también de un cuerpear, digamos, la experiencia y ponerle el cuerpo en lo cotidiano, ¿no? Las murgas trabajando en los barrios con niños, trabajando en las instituciones, trabajando, digamos, desde las bases también. Y bueno, las canciones son el reflejo también de lo que las murgas van viviendo, es parte de su búsqueda. Marcos, y una vez que hacen todo, después levantan campamento y en Suardi no queda nada, quedan los tanos. Sí, y quedan, bueno, las repercusiones del encuentro, ¿no? Y estos deseos de volver a encontrarnos. En realidad Suardi también es un punto de reunión donde confluyen esta diversidad de experiencias que después tienen otros encuentros más a nivel regional, local. Bueno, hay encuentros en Córdoba, hay encuentros en Santa Fe, en Jujuy, y de alguna manera también ahí se va fortaleciendo el encuentro nacional y el movimiento nacional de murga que surge allá por el 2002, también en el marco de la crisis que vivía nuestro país. Bueno, las murgas comenzaron a pensarse también hacia dónde querían caminar, ¿no? Entonces, el movimiento nacional, el encuentro, digamos, en Suardi, en realidad está organizado por el movimiento nacional, tiene patas organizativas desde Buenos Aires, desde Jujuy, desde Córdoba, desde Santa Fe. ¿Alguna vez fuiste a Montevideo al Teatro de Verano? No tuve la oportunidad. Ah, no, tenés que ir en carnaval a ver el... Es como una especie de campeonato de murgas que se hace ahí en el Teatro de Verano, que queda al lado del Parque Rodó. Tenés que ir, es imperdible eso. El año pasado estuvieron compañeros de la murga Tate Joven, de Uruguay, y este año, bueno, ayer compartimos un taller con un integrante de la murga Falti Resto, que también está acá en Suárez, así que... Bueno, un poco también uno se va empapando de la historia, digamos, de la murga uruguaya también. Sí, tenés que ir, es un espectáculo increíble, es insólito. Marcos, buen día, te saluda Martín. ¿Cómo no? Quería saber, teniendo en cuenta lo que decías recién, esto de que en las murgas se habla de la crítica social y que hay 2000 murgueros ahí en el pueblo, ¿el tema del campo se toca este año? Sí, seguro, digamos, no escapa y nos parece importante también que así sea. Bueno, este año hemos articulado con la gente del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, porque algunas murgas están relacionadas, están, bueno, transitando algunas experiencias con el MOCASE, también con el Movimiento Campesino Cordobés. Y nosotros creemos que es necesario estar tocando aparte, bueno, fue un conflicto importante también, teniendo en cuenta que hubo un montón de voces que no estuvieron presentes. Entonces me parece que si entendemos que la murga de alguna manera es la voz del pueblo, digamos, hecha desde la alegría, creemos, bueno, que también estas voces se hicieron presentes también en las canciones acá. Marco Juan, te saluda. ¿Cuándo empiezan con el look de 2009, con la pilcha para la próxima murga? Hola Juan, ¿cómo te va? Muy bien. El 2009 ya se largó, para nosotros ya nos estamos convocando para octubre. Y después, bueno, tenemos en diciembre la marcha carnavalera que se realiza en La Plata, que se está realizando desde 1997, pidiendo por el feriado nacional de carnaval. Y bueno, el Movimiento Nacional de Murga también allí se hace presente, allí se desarrollan algunas asambleas también, pensando organizativamente Suardi. Y bueno, ahí se va convocando también a las distintas murgas, digamos, de todo el país. Marcos, Fernando está buscando en este momento un disco de murga para ilustrar este momento, así que salió del estudio, pero yo te despido, te mando un abrazo en el corazón, y para que tenemos un mensaje para vos, escucha. ¿Cuál es la diferencia entre comparsa y murga? Ahí tenés. Qué bueno, ¿eh? Y buena pregunta. Contestarlo, en realidad. En realidad habría que ver desde dónde uno habla cuando habla de comparsa. Uno si va al norte, seguramente la comparsa tiene un sentido diferente de la comparsa de Gualeguaychú, ¿sí? Lo que a nosotros nos venden seguramente la comparsa de Gualeguaychú, un carnaval absolutamente mercantilizado, privatista y demás. Nosotros lo que queremos también es un carnaval libre, popular, hecho en cada barrio. Las comparsas, bueno, cobra sentido, en realidad es una agrupación carnavalera diferente a la murga, ¿sí? Uno puede buscar la diferencia, bueno, una tiene una crítica social, la otra no, digamos, ¿no? Los modos de bailar. ¿Y el corso? ¿El corso? El corso es la fiesta alrededor de, ¿no? El corso es toda la fiesta, digamos. Y vos sabés que, bueno, y hablando, volví, no encontré murga clásica, la tengo en casa, pero encontré la comparsa de los bichos de Rubén Rada, que es muy, muy entretenida y muy ocurrente como todo lo que hace Rubén. Corso, las voy a poner en mi, acuérdense que estoy agrandando mi página, estoy metiendo de todo, ahí voy a meter una foto en donde estoy, yo viví en Uruguay hasta los 11 años, activamente, después sí me venía, pero fui uruguayo de ley hasta los 11, y todos los febreros, carnaval ya es sagrado, o sea, el nene que no se disfraza en carnaval es un tonto. No es, ¿entendés? Es muy diferente. Y eso era otra costumbre. Y tengo una que estoy de guerrero romano con un cepillo rojo así. Siete añitos que se van a reír mucho. Bueno, Martín, Marcos, digo, te recomiendo que vayas al Teatro de Verano en Uruguay. No, voy a hacer lo posible. ¿Y acá dónde estás ubicado? ¿Dónde es la sede de los Sin Caretas? ¿En Suardi, dónde? No, ustedes, vos no vivís acá. Ah, vos sos de allá. Sí, en Suardi. Ajá, ¿y cuánto? Y la sede de La Plaza. Yo ahora voy a Rosario, está lejos de Suardi, ¿no? Y está a 300 kilómetros. No, ni en pedo. Hacete una escapada. Y no, pero no me voy en auto, me voy en Sol, los avioncitos de Sol, que son bárbaros. Mirá, después voy a irme en Sol para viajar 300 kilómetros. Bueno, pero estás invitado el año que viene, ¿no? Sí, voy a ir. ¿Es en octubre qué fecha? Octubre, el fin de semana largo. El del 12 de octubre. Claro, el año que viene va a ser 10, 11 y 12. Así que ya estás invitado y los 10 años, bueno, lo queremos en realidad. Que sea una invitación especial y bueno, con un auténtico uruguayo ahí Sheraton, ahí en Suardi no, pero hay una carpa, mira, que estamos acondicionándola para que puedas venir. Se Cristo en la montaña. Escúchame, para octubre hablemos y el año que viene voy. Dale, estaría buenísimo. Te mando un abrazo, Martín. Fernando, muchísimas Marcos. Gracias, ¿eh? Saludos ahí a tus compañeros. Marcos Grifa, integrante de la murga Sin Careta. Y acá está la comparsa del bicho. La mía. De los bichos, perdón, no del bicho. Rubén Rada, un toque multicolor en el parque. Ay, Dios, señor. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa, va a salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bolas con la escoba el bicho de la humedad. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tiene su famosa insecticida, o que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bicho y dónde che! ¡Canto bicho! Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bicho y dónde che! Rubén Rada, con su humor. A mí me encanta porque Rubén Rada está tan seguro de su pavada que nunca molesta. Él tiene nada más para decir lo que se le ocurre. Él está así, juega. Y si, ah, se me ocurrió. Como el otro que dice, la de la cebolla, ¿cómo se llama? No sé quién es el de la cebolla. Hay muchas canciones de Rada que son muy graciosas. Ah, de Rada, ¿no? Sí, de Rada, de Rada. Hay una que se llama algo de la cebolla, que no me acuerdo ahora. Pero son todas tan pavotas, tan boludas, y tan inteligentes y simpáticas, y él lo hace sin ningún tipo de culpa, lo hace muy seguro. Vamos a poner otra después de Rada, de las que decís, pero ¿qué es esto? Y después, mira vos, terminaste bailando, ¿eh? Te la metí el negro, ya volvemos. Paquímetro, un programa anormal para gente común. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Hernán Cataño. Moonpark. 6 de septiembre, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moonpark. Quinto aniversario. Hernán Cataño. 6 de septiembre, Costa Salguero. Invita. Claro. Capacidad limitada. Adquirir los tickets únicamente por Ticketek. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Uy, casi te abro justo en el gol. ¿Cómo van, Juan? Gol. Confirmado, gol. Sí, sí, gol. Uy, mira el árbitro. Gol de las Leonas, ¿viste? Abrimos el aire justo. Gol de las Leonas. A ver, pone un poquito de audio. O lo relata Juan, teniéndolo Juan acá. Sí, ¿quién fue? El pelotazo es de María de la Paz. Perfecto. No tiene idea. Se desvía pensadito Luchetti y después viene el doble gol. Rebecchi. Lo que reclaman las neozelandesas es que hubo... Carlita Rebecchi, hizo el 1-0. Argentina le está ganando a Nueva Zelanda. Con este resultado confirma lo que ya estaba prácticamente consumado. Serán semifinalistas. Falta conocer el rival. Mirá lo que es la torta, la referí, Tremendo. ¿La viste, Scott? Sí. Oh. Un amor. Hija de puta. Ponte las pilas, no me vas a cobrar mal, hija de puta, macho mal hecho. Te voy a dar. Vamos a llamar al rubio, a ver si está mirando el rubio. Fanático, el rubio. Te va a matar si interrumpís. Basta para atender. No, debe estar distendida porque ya estamos clasificados. Bueno, mal rubio. El problema que yo tengo es que nunca sé el número, el rubio, pero bueno, a ver si es este. ¡Arriba, todo el puente, vamos! Hola. No, no es el rubio. Ahora lo busco bien y llamamos al rubio. Fancy Music 2008, día 7, 5 de octubre. Andrés Calamaro. Entradas en venta llamando a Ticketek al 523-77200. Para clientes Titi, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. ¿En dónde? A ver. Al rubio, a ver si está mirando. A lo mejor atiende la rubia, que es la pareja del rubio, ¿no? Pero el rubio es el estandarte de las leonas. Sí. Full. Va a odiar que llame. Estoy mirando, carajo. Debe estar escuchando. No, no creo, no, con el partido. Estás loca. Loca. Sí, ese es el 05. No, es la otra, la otra, la rubia. Es contestador que se escucha, le puede hablar. No sé, vamos a ver, a ver. ¿Rubio? Oh, cortó. ¿Quién cortó? Chin, no, yo no corté. Este. Rubio, atendé. Después, a ver, que nos relate un poco el rubio. Ahora la llamo por línea privada. Sigamos con la tanda. Perros de la calle. Estamos hablando de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete. ¿Se extraña el poder? No. No, me acostumbro siempre a vivir con miedo, a manejarme con miedo, para nunca tener que padecer el momento de la ausencia de las de celulares, de secretarías y de los autos. Al teléfono al que me está llamando, que me llamaste recién, es el teléfono que hace 20 años tengo. Y es el que tenía como jefe de gabinete. Durante 5 años fui y vine en mi auto. ¿De qué vivís ahora? Cobré el último sueldo. Donde ¿cuánto era un sueldo de...? 10.500 pesos. 10.500 pesos. El 1-1 garpado más. Sí, no tengas dudas, no tengas dudas. ¿Y ahora? Estoy volviendo a poner en marcha mi consultora. ¿Querés hacer chivo de la página de internet, la consultora, ahora que estás remándola como un ciudadano común y que se te acabaron los ahorros? Alberto, te agradezco mucho la charla y te insisto, tengo que seguir trabajando. Yo sé que vos tenés tiempo, tranquilo, te llamo más tarde. Buenas noches. Señores, Alberto Fernández. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Sebastián De Caro, Cayetano, 8, Metro, Perros de la Calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14, Perros de la Calle, Metro, 95.1, Sonido Urbano. Gente, Amazon, basura electrónica. Voz de Greenpeace, basura cero. Greenpeace, junto a otras organizaciones sociales, lanzó la campaña 100.000 compromisos con basura cero, con el objetivo de defender la implementación de la ley 1854 y mostrar que los vecinos de la ciudad están involucrados en la implementación de la norma. Para participar de esta campaña es necesario ingresar en www.basuracero.org.ar y firmar el compromiso. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace por teléfono al 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. Hola, soy Fernando. ¿Y sabes qué? Por ellos, dejé de fumar. Hola, soy Sofía. Y en casa el control remoto lo manejo yo. Soy Julián y después de 3 semanas me salió este punteo. Escuchen. Cuando estás orgulloso de algo, querés que todos se enteren. A nosotros nos pasa lo mismo. Somos Banco Itaú y estamos orgullosos de poder ser tu banco. Visítanos en itaú.com.ar. Banco Itaú. Hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. ¿Quieres la mejor tecnología? Claro. Es simple. Es claro. Nunca podía seguir mis programas favoritos, que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono en la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 431-2222. Revista Remix tiene el agrado de presentar su número olímpico. Remix 080808. Con todo sobre Beijing 2008. La edición de esta revista Remix 143 viene con el nuevo disco doble de Tiesto, In Search of Sunrise 7, Asia, mezclado en vivo por el rey del trance. Revista Remix 080808, con el disco de Tiesto de regalo. Coleccionala ya. Escuchemos lo que piensa una persona promedio durante 4 años. Tengo que limpiar la pecera. Pisé un chicle. Creo que perdí la llave de casa. Estaba a lavar el auto. Pisé otro chicle. Este corte de pelo no me favorece. Sí, son hechas. Me encanta el jabón líquido. Escuchemos lo que piensa un atleta olímpico durante 4 años. Entrenar, entrenar, entrenar, comer, entrenar, entrenar, entrenar, dormir. La Nación Deportiva Olímpica. Entendé lo importante de todo esto. Enviados especiales, columnistas exclusivos y la cobertura de todo lo que pasa minuto a minuto en lanacion.com. La Nación Deportiva Olímpica. Todos los días gratis, con tu diario La Nación. ¿Querés saber qué pasó la semana anterior en Perros de la Calle? Reviví los capítulos anteriores en un solo lugar. Plaza Oeste Shopping. Todo en un mismo lugar. Todos los lunes en Perros de la Calle. Alegría desde 1890. Gilmas, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Buff Week, el encuentro más importante de la moda nacional. Un espacio donde conviven diseñadores de autor y marcas. Buff Week, colecciones primavera-verano 2009. Desde el 20 al 23 de agosto de 14 a 22 horas. Pabellón Azul. La Rural. Organiza. APSA Centros Comerciales. La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. La Nación. www.buffweek.com. Quedan 3 kilómetros con viento en contra. Regulo el ritmo y supero mi mejor tiempo. Tu cuerpo y tu mente rinden más cuando tomas Beroca. Beroca, un exclusivo complejo de vitaminas y minerales que Bayer desarrolló para ayudarte a mejorar tu rendimiento físico y mental. Beroca, tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. Si es Bayer, es bueno. El Parquímetro. ¿Este me revienta? Este es Rada con Me Revienta. Otra canción muy tonta, muy ingenua, pero hermosa, de Rada. Van 1-1 las Leonas, ¿no, Juan? 1-0. Me revienta, se le explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia, me revienta. Es la misma árbitro, la de Van der Kuf, no sé cómo se llama. Sí, es el Choma. Hay dos, una por lado, es de, sí, el árbitro, Juan. Hay dos juezas. Sí, las dos son dos machos. Pero dos machos, dos hombrazos. Me gusta más aquella, la de aquel lado. Son dos hombres las árbitras. Levantarme yo temprano. Ese asunto de bañarme a cada rato. ¿Qué se creen? Al final que soy un pato. Chantanazo y me pico para todo. ¿Qué se creen? No, ¿qué creen? Me van a los bailes a buscarme. Me avergüenzan, me atomizan. ¡Qué calambre! Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Estamos terminando, ya llegó Andy Cusasop y su gente. Algunas de las noticias de hoy. Prohíben revistas argentinas en el Uruguay por contener publicidad de cigarrillos. Mirá vos. ¿Sí? ¿Cuándo van a abrir el túnel, el puente? ¿Hay noticias de eso? ¿Alguien sabe bien? ¿Por qué no hablamos en la semana con alguien que pueda saber eso, que pueda saber cuándo se va a abrir ese puente. No, no hay chance, no, creo que el proyecto está abandonado, ¿eh? Entonces, no. Vos decís que no se abre nunca más el puente a Uruguay. No sé si nunca más, pero en el corto plazo no. Nosotros, no sé si lo vamos a ver. Le parece que es muy poco ser un hijo. No valoran, no valoran el esfuerzo de ser niño. Se casó Ellen DeGeneres con la actriz Portia de Rossi. ¿Qué otra cosa tenemos importante? Tenemos las noticias, ya nos estamos yendo. Hablando de eso, las parejas homosexuales con derecho a pensión por viudez acá en Argentina. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, firmará la resolución que lo permite y regirá para quienes puedan presentar documentación que pruebe 5 años de convivencia. El 59% de los argentinos apoya la medida. El campo mete presión y regresa hoy al costado de varias rutas. El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, dijo que decidieron volver a movilizarse porque el productor pierde plata. Aerolíneas Argentinas, el oficialismo defiende el proyecto de reestatización. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, reclamó responsabilidad a la oposición para aprobarlo. Por la seguridad suman 600 cámaras en el conurbano. Será antes de fin de año y los dispositivos que colocarán en municipios vigilarán bancos, plazas, avenidas, estaciones de trenes, boliches y centros comerciales las 24 horas. Habrá también alerta a la policía y GPS. Adelantan que Omar Chaván no va a declarar en el juicio por Cromañón. Su abogado defensor confirmó que está en su derecho de hacerlo y tampoco hablará el resto de los imputados. Mañana comienzan las audiencias por la tragedia de diciembre de 2004. Juana Azurduy, Alicia Moró de Justo y Eva Perón. ¿Qué van a hacer? Billetes. Calles. Billetes. Van a ser las caras de los nuevos billetes. Claudia Bernazza, una diputada kirchnerista, presentó un proyecto de ley para que la Argentina tenga el rostro de próceres mujeres en el dinero de curso legal. Aseguran que hay una discriminación. Internacionales. Barack Obama planifica una gira, pero no incluye a la Argentina. Según la prensa chilena, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos visitará países de la región para dar señales de acercamiento. Viajará a México, Brasil y Chile. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, yo creo que ahora haría falta un billete de 500. Hay mucha gente que gana ya, por ejemplo. O de 200. 200 sí, y 500. 200 y 500. Sí. Llevar 1000 pesos es un... Es mucho, es mucho bulto y no sirve para nada. Uh-huh. 1000 pesos ya no sirven para nada. Che, aumentenle un poquito la propina a los trapitos, a los trapitos buenos. A esos trapitos de restaurante conocidos que están siempre en el mismo restaurante. Ayer fui a comer con una pareja de amigos. Sí. ¿Sabes cuánto le dejaron al trapito? ¿Cuánto? Estuvimos 2 horas comiendo en este restaurante donde está siempre este señor fijo ahí del sí, restaurante. Claro. 2 pesos. No es nada. No, si es de los de toda la vida, sí. Que sabes que vas a tal restaurante y está ese ahí. No le podés dar 2 pesos. Sí, se puede dejar un 5. Sí, ¿cómo le vas a dejar 2 pesos? Encima me dijo, yo le dejo por los 2, casi le ocupo la cara. Mirá, no digo tu nombre porque te quiero, ¿qué más, bicho? Las tropas rusas comienzan a retirarse de Osetia. Los primeros vehículos militares salieron de la capital separatista, Skhinvali. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, había prometido que hoy se iniciaría la retirada. Pérez Musharraf renuncia a la presidencia de Pakistán. El líder tomó la decisión para evitar someterse a un proceso de destitución que impulsaba el gobierno integrado por los seguidores de Bhutto. Rechazó las acusaciones en su contra. Y en deporte, Juan. Están ganando las Leonas 1-0, sea cual fuera el resultado. En semifinales van contra Holanda. Oscar Ustari, el arquero de la selección de fútbol, se rompió los ligamentos, 8 meses sin jugar. Y en básquet, a las 11, juega la Argentina contra Rusia. También, sea cual fuera el resultado, se conoce el rival. En cuartos va contra Grecia. Mañana estaremos otra vez aquí. Les quiero avisar que el miércoles y jueves no voy a estar, porque me voy a Rosario a presentar el libro Gracias por volar conmigo. Si quiere tener un poquito más de mí, hoy 13:30, repiten el almuerzo de la chiqui. De todas maneras, el jueves sí hay teatro, porque me tomo el avioncito este de las aerolíneas Sol, que sale de Rosario a las 13 horas. Así que estamos para la función en donde vamos a hacer... no sé si vamos a hacer el musical, se los confirmo mañana. Ah, ¿cuándo debuta eso? Claro. Sí, ¿cuándo debuta eso? No sé, me parece que vamos a debutarlo la semana que viene. Esta es la última función de Sit Down Tragedy, entonces. Porque me llegó un mensaje de texto durante el curso del programa. Pero mañana les aclaro todo. Son las 10 en punto, de la mañana. Mirá. y nos vamos. 10 horas. Sí, ahí está. 0 minutos. 10 minutos. 40 segundos. A las 10 en punto le entregamos a Andy. Esto es un récord. 10 horas. 0 minutos. Si me ve por la calle, segundos. Gríteme puto lindo. Me grita puto lindo. ¿Y si te veo? 10 horas. Pero grítemelo fuerte. 1 minuto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Así? 0 segundos. Hola, puto lindo. No, más fuerte. Hola, puto lindo. No, más fuerte. ¿Cómo? ¡Puto lindo! Gríteme en serio, muy fuerte, porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es, Fer? La vergüenza es tomar un taxi y bajarse antes porque no te alcanza la guita. Adiós. Ya son las 10. Lo que usted acaba de escuchar no es un programa improvisado ni hecho a la que te criaste. Cada palabra y cada sonido ha sido cuidadosamente guionado. Chao. Nos vamos a escribir el de mañana. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Love is noise, love is pain. Todo lo que querés escuchar de Perros de la Calle, lo tenés ahora. Todo lo que querés para tu vida está en Plaza Oeste Shopping. Todo en un mismo lugar. Bueno, voy. Perros de la Calle. ¿Aló, aló? ¿Está? Ok. Anteriormente en Perros de la Calle. Séptima temporada. Capítulo anterior de Perros de la Calle. Metro 95.1. Tenencia Peña de 8 meses. Estábamos en el avión volviendo, sí, a Estados Unidos y yo me voy a comprar esas revistas boludas. Entonces me agarra la revista y dice, papá, ¿cuál te gusta? Sí. Y María le dice, no, ¿cuál te gusta primero a vos? Y marco, Angelina Jolie, Eva Longoria. No. Y la de los cuatro fantásticos. Pero la verdad, es un genio. Sos un genio. Y además va a coger mucho a mí. ¿Por qué? Yo ya ¿por lo qué? Sé, ¿no? ¿Por qué no? Pero no se puede decir coger. ¿Pues te lo que han dicho? Estamos hablando de Alberto Fernández. Cuando ves al nuevo jefe de gabinete, ¿no? Es verdad que hay un punto donde uno siente que es como ver a tu exnovia con otro en un punto. Lo ves con la secretaria, con su despacho, con el cosa. Hay momentos donde una bronquita te tiene que dar. No, no, porque nada de eso era mío. Te lo digo francamente, eso es una filosofía que tengo demasiado metida. No, pero así el día de mañana vas a pescar a tu mujer con otro. Vas a decir, bueno, nada era mío. Tanto. No, no, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Araceli, muy buenos días. Estabas haciendo teatro. Pero Closer, una obra polémica. El diálogo más guarango de la obra lo tiene el personaje de Tocas Araceli. Pero estoy al lado de un tipo que es bastante perverso, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, si bien. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Sí, me la pone bien. ¿Qué contesta el personaje? Que sí. Y lo que termina en esa escena es diciéndome qué gusto tiene. No.